Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Muy bien, buenos días a toda nuestra querida comarca. Un día hermoso de sol, un día especial también porque a pesar de que nos guste o no, cuando es el Día de la Madre, inevitablemente se produce un punto, un acento sobre esa particular relación que tenemos todos con la que nos dio la vida, ¿no? Entonces hay, festejos, celebraciones, evocaciones, cada uno de alguna manera particular, personal o familiar, tendrá la posibilidad de honrar a la madre. Y, querido Raúl, buenos días y... Buen día, ¿cómo andamos hoy? Bien, siempre andamos bien, gracias. Eso es buenísimo. Leo, buen día. Sí, ahí lo tenemos a Leo preparando el mate, trajinando como siempre con los controles. Y hoy además nuestra querida compañera, productora y amiga Bárbara, también haciendo lo posible por... A pesar del día, ¿no? A pesar de que también tendría que estar disfrutando ella de su día, exacto, como es lógico. Pero bueno, esas son las condiciones que a veces establece esta profesión o esta iniciativa de estar en un programa de radio y demás, porque hoy, como esperamos algunas visitas muy especiales, está dándonos una mano para que esa situación sea lo mejor posible. Sí, visitas muy especiales que tienen que ver con principalmente una, con Bolsón, y la otra, que es muy especial también, tiene que ver con una organización que seguramente... Leo, tenemos un pequeño ruido. Un pequeño zumbido, sí, pero vamos a solucionar. Que va a explicar cómo fue su trabajo, cómo despertó su vocación. También nos va a contar un poquito de cómo vino aquí. Así que a partir de las 11:15, 11:20 la vamos a tener. Pero primero vamos a tener también a esta señora que es emblemática, una vecina tradicional, Bolsón. Sí, de una familia también de gran arraigo aquí, de más de un siglo seguramente. Exacto. Y que son, es complejo a veces poder decidir o elegir, ya lo hemos mencionado hasta el cansancio en estos primeros minutos de cada programa, que se tienen que dar una serie de situaciones de salud, de disponibilidad de tiempo, de voluntades, porque a veces la gente no le gusta salir al aire, y es respetable, lo decimos. Exacto. También, eso no impide que hagamos siempre el intento de tenerlos en este lugar, en esta mesa, a esta hora, cada domingo, porque estamos en Radio Goga 103.5, desde este emblemático, ya diría yo, sitio multicultural, que de a poquito va mostrando sus posibilidades y en espera de que se pueda concretar finalmente se termine su ejecución y todos podamos tener nuestras actividades aquí. Teléfonos 4455-800 o 4455-999 y por internet naturalmente en Goga El Bolsón. Sí, quería agregar, Jorge, y discúlpame la interrupción porque seguramente tenía planteado ir al tema musical. No, pero, para nada, estoy chocho. Cada día que pasa, cada semana, se manifiesta más gente que escucha la radio. Es bueno. Y esto es bueno. Sí, señor. No es para el ego nuestro, que ya somos grandes, que estamos acostumbrados, en el caso tuyo, ser integrante de un... Sí, en realidad somos dos acá, mi ego y yo. Y vos. Somos tres. Pero es lindo que la gente por ahí te diga, te escuché el domingo, sí, qué lindo, naturalmente, sí. No mezclen la política con la radio. No, para nada, simplemente reflejar la historia de nuestra comarca. No, además, yo creo que así como las actividades sociales nos rigen, ¿no? Las costumbres, la cosa cultural, la cosa política es inherente a nuestra organización social. Sí. O sea, que aunque no hablemos de... Quizá a veces se confunde lo político con lo partidario, que es otra cosa, ¿no? Exactamente. Es decir, el ejercicio de lo político, lo civil, es habitual, ¿no? O sea, que no tenemos por qué tenerle miedo, en realidad, a esas cosas. Y además se van a filtrar estas cuestiones cada vez que alguna de las personas invitadas aquí hable de su organización, de sus relaciones con otras instituciones. Lo político, en el buen sentido, siempre va a estar presente. Así que no, lo hemos dicho también, aprovechamos para aclarar, porque a veces se nos ocurre que hay oyentes que a la distancia intentan comunicarse, y a veces hay cuestiones tecnológicas que no permiten a veces la salida, o estamos muy sobre el cierre. En fin, esto también valga como una disculpa para esos casos en el que no se trata de desatención de nuestra parte, sino simplemente de detalles técnicos. Eso no implica que no puedan comunicarse y dejar sus mensajes a nuestro radiooperador, que allí pobre hace lo que puede. Le quiero decir, sí, que tenemos un oyente más, una familia más en General Roca. Ajá. Que a través de internet, es decir, que el sistema funciona bien, sí, hoy estarían escuchando, bueno, FM. Bueno, hablando, antes de ir al tema musical, me tenía curiosidad por saber por qué el tercer domingo de octubre es el Día de la Madre. En realidad no encontré nada estrictamente, o sea, preciso del por qué. Sí, lo que indagando un poco sobre sus orígenes, como la cuestión de la maternidad está asociado a la reproducción y a la fertilidad, obviamente desde la antigüedad siempre ha habido celebraciones sobre la maternidad, desde los griegos, los romanos, etcétera. Y la Iglesia en algún momento también, a través de la celebración de la Virgen María, que es el 8 de diciembre, de alguna manera también rinde tributo a la maternidad, en este caso, la madre de Jesús. Después, pareciera que el festejo más popular a nivel universal o mundial, por decir de algún modo, es el segundo domingo de mayo. La mayoría de los países, hay razones, no las vamos a contar acá, pero el segundo domingo de mayo parece ser el Día de la Madre en la mayoría del mundo, menos en Argentina. ¿Y sabe dónde más? En Bielorrusia, qué curioso, no sé por qué. Pero bueno, el tercer domingo de octubre es, en este caso, es hoy, 21, estamos aquí, es el Día de la Madre, es un día particular, no es que vamos a ponernos demasiado cargosos con esto, pero sí, por ejemplo, ya que las madres no se liberan de las tareas y siguen trabajando y por supuesto nos van a hacer la comida seguramente, hoy vamos a tener la visita en lo musical, el aporte de todas voces femeninas. ¿Qué te parece? Porque canciones de madres, canciones de... hay miles, era imposible elegirlo. Entonces dijimos al revés, vamos a traer las que ya que nos cocina, que canten también. ¿Qué te parece? Bueno, agrego, decime, algo más. En el, sí, transcurso del programa le pedimos a aquella persona que quiera exteriorizar el saludo a través, bueno, de Goga, que lo haga. Con gusto. Que llame, sí, 445-5800 o 445-5999. Desde luego, sí, por supuesto, puede dejar el saludo, y desde ya estamos nosotros también haciendo extensivo nuestro saludo a nuestras madres, afortunadamente las que tenemos viva y vamos seguramente a almorzar con ellas, a nuestras abuelas, nuestras cónyuges, nueras, en fin, toda mujer potencialmente es una madre, y el sentimiento de maternidad probablemente sea el más fuerte, el vínculo más fuerte que hay en la historia humana. Peteco Carabajal escribió hace tiempo una bellísima canción, me parece que es una de los más bonitos tributos a una madre, en este caso obviamente la de él, pero la nos apropiamos, y en este caso Mercedes Sosa nos dice: como pájaros en el aire. Entre sus alas heridas de hambre, las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasa la vida horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Oh, manos de mi madre me representan un cielo abierto. Un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Ahí teníamos entonces a Mercedes Sosa y la interpretación de la canción de Peteco Carabajal, Como pájaros en el aire, conocida curiosamente y popularmente como Las manos de mi madre, ¿no? La mayoría lo reconoce de ese modo, si bien ese es otro tema, pero bueno, no viene al caso. Mientras Raulito anda por allí tratando de coordinar las visitas correspondientes al día de hoy, yo aprovecho de contarles que buscando aquí en el libro de Naco Sales y de Oscar Catania, este bolsón de antes, que suele ser hasta el cansancio, pero por supuesto no cansa porque es muchísimo el material que tenemos allí, pero normalmente lo tenemos aquí sobre la mesa. Ellos hacen en un apartado sobre selecciones, en general de distintas cosas, hablan de las madres pioneras, y está hablando en este caso de algunas madres emblemáticas, de las primeras, las que vinieron aquí acompañando a la familia, y dicen, ya achacadas por los años, doña Dominga Rubilar de Fuentes y doña Margarita Olivari Torres de Zúñiga solían contar, mientras saboreaban ricos mates dulces con chicharrones de cerdo y tortas fritas a la orilla del fogón o en su cocina económica, las distintas experiencias vividas en sus largas cabalgatas, de cómo arriaban los pilcheros por sus picadas, esas picadas de largos desfiladeros y por empinadas cumbres en el Paso del León, en Chile, o por el Manso en la Argentina, y tenían que cruzar los ríos a nado a veces, con los pequeños atados en los de los recados para que no se los llevaran las aguas. En los profundos cañadones, decían, rodaban a veces por nuestras mejillas pesados lagrimones como las piedras que veíamos allí rodar hacia el abismo. Qué lindo, ¿no? Cada vez que veían la aterradora belleza de los azulados ríos que tenían que cruzar, latían sus corazones de madre con un redoblar sin control. Y siguen diciendo los autores. Y así cruzaron el Manso, el Foyel, el Azul. Las poblaciones eran muy escasas y distantes. Todo era soledad. Solo las complacían las palabras de aquel fiel guía, Manuel González, el tío de mi esposo, como solía decir doña Dominga. Pero al fin, la alegría del objetivo cumplido y la llegada a la bella tierra de promisión y paz compensaba con creces el esfuerzo realizado. Finalmente, conocieron a Ototip, a don Ototip, quien les vendió una población, como se decía entonces, que le había comprado a José Inalef en 1916. 1916. Esto era exactamente el Valle Nuevo, sobre el río Azul, y no en el Bolsón como normalmente aún se cree. Valle Nuevo entonces, el valle que rodea o que está a ambas márgenes del río Azul. Esta familia Fuentes, como tantas otras, fueron los que contribuyeron a echar los cimientos de este próspero el Bolsón que hoy disfrutamos. Pero ayudaron a echar los cimientos no solo en el sentido simbólico de esta frase, sino que literalmente también, ya que con sus carros de bueyes acercaban a las obras de esa época, las piedras, arenas, ripios, etcétera, todo para hormigonar los cimientos de los edificios, algunos de los cuales todavía están en pie. Lamentablemente esta voraz civilización hace que muchas veces viejas casas o casonas sean derruidas para poder construir y dejar paso a lo que llamamos el progreso. Una joven voz de ingeniero Jacobacci, que está radicada en Buenos Aires, dedicada a su profesión de profesora de folclore y bailarina profesional de tango, ella se llama Claudia Chucair, hija de Elías, querida amiga. Y esta huella de Giacomuzzi, el pampiano Giacomuzzi, bellísima obra, y que de alguna manera también nos lleva y nos trae por estos caminos en el que solemos ir y venir, y que es lo que también ha hecho mucha gente que finalmente se quedó en este lugar, de ida y vuelta. Esta huella de pecho oscuro dejé tanto a mi espalda que ni me apuro, ya de ser voy dejando, me vuelvo arena como aquel río salado que una vez fuera. Andando suele el hombre tener dos huellas, una que lleva lejos, la otra regresa. Corazón querenciero, si usted me afloja, me vuelvo ahorita mismo a Santa Rosa. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir pa' adelante tanto me cuesta. Las noches desde su ausencia vuelve rastro fresco, lenta paciencia. Tanto amor distancioso, mi tierra amada, quemará nuestras bocas tal vez mañana. Huella tosca y espinas cuando se aleja, violeta flor de cardo cuando regresa. Corazón querenciero, si usted no aguanta, me vuelvo ahorita mismo para la pampa. No sé qué madrugada daré la vuelta, por eso ir pa' adelante tanto me cuesta. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bueno, ahí estábamos entonces escuchando a Claudia Chucair, de ida y vuelta, La huella de Giacomuzzi, y ya tenemos a nuestra invitada. Raúl, ¿cómo es eso que las mujeres se hacen esperar? No es cierto. No es cierto. Que siempre tenemos el concepto de que las damas se hacen esperar y hay que esperar, no. Nuestra invitada llegó como correspondía. Hola, Aide. Hola, ahí. Buenos días. Estoy tan feliz que me hayan invitado. La verdad que fue una sorpresa, pero qué sé yo, no pude negarme porque me encanta cuando tengo que decir algo para alguien o cuando me invitan estos amigos que los quiero mucho. Así que acá estoy con ustedes. Aide Sales de Raal, muy bien, hija de, o sea, parte de una familia pionera, de las fundadoras de la comarca. Claro. A veces siempre estamos hablando, bueno, de hecho tengo el libro de Naco, tu hermano, sí. Acá siempre a mano. Mis hijos llegaron en 1909, así claro. Que mirá. Don Manuel, ¿no? Manuel Sales. Que después, ajá, se casó con mamá, que era, ajá, Ana. Ajá. Ana Soto. Y tuvieron 14 hijos. 14 hijos. Que entre esos 14 hijos yo soy la más chiquita. La nena, la regaladora. La más chiquita. Claro. Que ya se fueron 10 hermanos. Ajá. Quedamos 4 y qué sé yo. Hoy saludar también a ella, que aunque se fue, no se fue nunca. Seguro, sí. Porque sí. Viste que fue algo muy especial en nuestra vida, o sea, todas las mamás, como la mamá de usted. No, además me parece que esto sin desmerecer la vida que lleva una madre moderna, que por ahí tiene cosas de ciertas comodidades, pero no es menor el sacrificio que hicieron las mujeres en general, madres, obviamente, esposas, lo que fuera, en aquellos años, ¿no? Estamos hablando de más de un siglo. Criar tantos hijos, atender la chacra, los negocios, que siempre, viste, papá como buen sirio, siempre, toda la vida tuvo negocios. Claro. Así que ella hacía todo, y no sé cómo hacía todo, porque fue una mamá ejemplar también, si vemos el caso, sin desmerecer ninguna mamá. No, además las cuestiones, los hijos, digamos, los embarazos, sí, los partos, todo era muy diferente, las condiciones entonces. Estaban las famosas parteras, claro, Doña Chato. Exactamente. Además, qué sé yo, para criarnos y darnos esos buenos principios que tenemos todos, que gracias a Dios es muy importante en una persona, en un ser. Claro. Ella, con todo lo poco que podía saber, porque antes casi no había escuela, entonces ella nos dedicaba lo mejor para nosotros. ¿De dónde era tu mamá, te acordás? Mi mamá nació en Argentina, pero fue anotada en Chile, en Osorno. En Osorno. Sí, como, viste, en cambio mi papá vino de Siria, que era de Damasco, pueblito que se llamaba Ferdebe. Ajá. Que ahora creo que Siria está muy bravo, está todo en pelea, es muy complicado. Que nos hubiera gustado de alguno de los hijos haber ido donde nacieron. Nunca pudieron, ninguno de ustedes, no se pudo. Ellos también fueron 14 hermanos. Ajá. Sí, mi papá. ¿Y la conoció acá? Mi madre la conoció acá. Y que no había nadie. En esos años posiblemente no había nadie. Uno no, viste lo que ellos comentan. Claro. Además tenían. El recuerdo que uno tiene de Don Sales, de Don Manuel. Yo le comentaba ahí de las cines azules, ¿por qué era eso? Y eso se lo pusieron porque viste que allá en su país, cuando eran chiquitos, para que no sé si era para que no tengan ese dolor de cabeza, como para identificarlo, como era como un gesto de la familia posiblemente, porque siempre él estuvo así, y decía él, esto me lo puso mi mamá porque yo era uno de los más chicos, era mi papá. Y entonces le pusieron esa, que era 5 o 6, sí, como una pintura. Exacto. Y nunca se le fue. Una pintita. Sí. Era un tatuaje. Sí, como un tatuaje. Exacto. Sí. Yo me acuerdo de él, ya él era grande. Sí, de Don Rancaño. Ah, Que te debes acordar. Si era mi vecino. Rancaño fue el primer escribano, ¿no? Sí, sí. Mi viejo, el primer negocio fue de mi papá. Ajá. El primer negocio que hubo acá. ¿Estuvo siempre allí donde lo conocimos? Tenía la chacra, o teníamos Villa Turismo, claro, que también era la nuestro, población que original. Era nuestro, que después llegaron los legajos a mi papá y ya mi papá no estaba. Ese negocio todavía está. Está en pie. Ah, sí, está en frente de Tomasito. Exacto. Ahí está. Ajá. Bueno. Sí, en la esquina donde está la remisería. La remisería que era de Sales. Claro, de Sales. Ahí había todo. Era como un negocio, como quien dice, un negocio árabe que tenía todo. De un boliche. Fruto del maíz. ¿Cómo se tenía le llamaba, boliche? Tienda, zapatería, farmacia, todo tenía. Un día nos vamos a tomar el trabajo cuando Jorge esté más desocupado de hablar de los negocios de antes. Sí, porque estaba el negocio de tu papi, de mi papá, Andén Grande, Andén Chico, Sherildín. estaba bueno, hay tantos que no, claro, después estaba el negocio, espérate, los bueno, estaba después los negocios que habían, por lo general eran árabes, don Corval, Carvaje, viste, los dos estaban, Rachi Carvaje, y también, bueno, Lirio también estaba, que después empezó, viste, pero los primeros eran ellos, que la verdad que no era fácil de traer la mercadería, porque que había nada, nada. Algo hablamos con el Beto Carro la otra vez. Claro, estaba Don Carro, la primer panadería de Don Carro, que hacía esas galletas tan ricas, que viste que después nadie hizo. Y Lucero. Lucero, el viejito Lucero, que venía en su carruaje, en su carretita chica, el carrito, y ahí repartía por las casas. Claro. También estuvo con nosotros el hijo, Penco. Penco, sí, el Penco. Se contó parte de la historia de su vida, la cuadra, y cómo trabajaban. Pero nosotros nos convoca el Día de la Madre. El día, es un día muy especial y, bueno, por eso estás acá. Ah, gracias. Qué lindo, porque es lindo recordar esas cosas también. Es lindo a la vez encontrar chicos que son, que hemos nacido aquí y que esa amistad tan bonita que nos que conservamos, porque con las mamás y con ustedes, que la tu vieja y la vieja de acá de Jorge, siempre fuimos muy amigas. Aparte, yo conozco a mucha gente, a muchas mamás, porque tuve peluquería. Claro. Tuve peluquería casi 50 años y que casi todos ya me conocen, porque la mayoría todavía está, que peinaba a las ¿Y te novias. Deben extrañar, seguramente. Sí. Al principio fue medio feo, porque era porque como que... Es muy personal la relación. Sí, no, aparte que era como que un poquito les daba bronca de que yo haya dejado, pero yo sentía esa necesidad de ya dejar. Era muchos años, casi 50 años, 40 y pico de años. Peiné muchas novias, vestí, peiné muchas chicas de 15, que fue tan bonito. Todavía me quedan muchas que hay todavía, porque muchas se han ido. Y bueno, qué sé yo acá. Aide, tu niñez acá en Bolsón, en Golondrinas, ¿cómo fue? No, no fue en Golondrinas, fue acá en el barrio, acá donde estaba Marqués. ¿Viste? Que se decía barrio chino. Claro. Se decía barrio chino porque antes era cada familia tenían su barrio. Era como que participaban en fiesta y ya venía el barrio chino, el barrio otro, que no recuerdo mucho los barrios, el nuestro porque quedó muy grabado, y entonces iba mi mamá con sus hijas, iba la familia Beritene fue el papá, el abuelo de chico que ahora es el gobernador, y fue como familia con nosotros, don Jorge y ella, la esposa. Después estaba la familia Marqués, toda esa gente, que fuimos todos muy conocidos, la familia Pozo, la familia Andén, todos, éramos todo un grupito. Entonces yo me crié ahí con toda mi familia, que íbamos a la escuela de ahí de mi casa, íbamos todos, y antes no había vehículo. Y al no haber vehículo, mis hermanos, cuando llovía, iban con sus caballos, y entonces nos traían de vuelta y nos llevaban también al colegio. Era muy muy difícil antes ir a la escuela. Sí, además tenían que estar los senderos, las cortadas, todo. Todas las no había ¿Fuiste muy... siempre a la 30 acá abajo a la 30. o a la escuela de Golondrinas? No, yo siempre directamente fui a la 30. A la 30 primera. A la 30 primera que estaba acá. Donde estaba Martín equipamiento. Siempre lo decimos, que se quemó. Que se quemó, que fue una injusticia, qué pena, porque eso sí que era una realidad. Sí, además. Porque después estaba la otra de garage, que yo ya ahí no fui porque yo era más chica. Claro, pero mis hermanos. Aparte, yo fui, quisimos mucho al señor Camargo. Al señor Gandolfo, que fue divino. Después yo tuve, que añoré tanto fue a la señora Jovita Escona, que toda la vida para el Día del Maestro yo la llamaba. Ajá. Porque para mí era como si hubiera sido una segunda mamá. Claro. Aparte Elvira Huasco, para mí fue todo. Claro. ¿Viste? Entre las maestras, yo quise mucho a todas. Y después tuve también en la escuela nueva. De la escuela 30, que ahora es las 270. Claro, que son de las escuelas de la época de Perón. Fue muy linda mi infancia, muy linda, porque antes era toda una familia. Antes, como ayer, que ayer hicimos un té, o sea, los chicos de de la comisión del lúpulo, se hizo un té muy bonito en atrás de la iglesia, en el salón. Ajá, en el salón. Entonces parroquial. Se festejó también el té de la familia. Sí. Fue muy bonito, fuimos todas de cada lugar, se invitó, bueno, mucha gente, bien como 40. Ya empezamos ahí con ese festejo tan bonito y encontrarte con amigas, qué sé yo, que casi no nos vemos, o sea, por el problema de que cada una tiene su hogar y que cada una tiene sus ocupaciones, claro, no se puede ver. Así que seguramente Jorge te va a invitar a un tema musical y después vamos a charlar. Y le vamos a invitar a otra cosa, un mate, una galletita, algo. Que la música la vamos a llenar a esta señora. No, y ven, no la llenás con música solamente. ¿Y quién nos va a contar cómo conoció el Cholito? Bueno, yo también quiero decirles... ¡Qué pregunta! Yo quiero decirles algo. Estoy feliz de estar acá porque es una radio tan acogedora que me siento como en mi casa. Pero de verdad, bueno, que al principio cuando vengo yo digo, ¡ay, me van a inhibir los micrófonos! Pero me siento tan cómoda y que no como... ¿Te imaginas cuando esté dentro de aquel edificio? Aparte, qué hermoso que está quedando esto. Buenísimo. Tenemos una voz femenina, dijimos que hoy la compañía musical va a ser a través de las voces de mujeres argentinas. En este caso ya fallecida, Tita Merelo, una voz muy particular y además una mujer de una vida muy particular también. Y en esto, con su habitual estilo canyengue, nos dice La Milonga y yo. Con eso vamos a la tanda, ¿sí? Milonga la voy de igual a igual, porque también soy milonga. Vengo de un barrio sencillo y querendón, y me fajaron al son de un bandoneón. Cuando hubo bronca entre guapos, no siempre el más taura quedaba de capo. Yo caminaba con aire sobrador, se chamullaba al revés por diversión, y era el piropo una industria nacional, florida y sentimental. Vamos subiendo la cuesta, que arriba la noche se viste de fiesta. Vamos, que arrullan los fuelles y el ritmo de un tango recuerdo nos llueve. Veo pasar a Don Juan y el Cachafaz, y al entrerriano montando el pangaré, con la morocha argentina y la casquivana y Bet. La milonga la voy de igual a igual, somos del mismo arrabal. En un convoy de San Telmo florecí, entre el perfume de rosa y de jazmín, y no hubo noche de plata que no me prendieran a la serenata. Por pretendientes no me pude quejar, desde el más taura al chucheta más bacán, y pa' bailar fue lo mismo en el salón que el patio del corralón. Vamos subiendo la cuesta, que arriba la noche se viste de fiesta. Vamos, que arrullan los fuelles, el ritmo de un tango recuerdo nos llueve. Veo pasar a Don Juan y el Cachafaz, y al entrerriano montando el pangaré, con la morocha argentina y la casquivana y Bet. Con la milonga la voy de igual a igual, somos del mismo arrabal. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Comienza espacio publicitario. Alemania, cine, Uruguay, literatura, Venezuela, música, Japón, entrevistas, Brasil, historias, México, personajes, Canadá, lugares. Che, esto así no se entiende. Tenés razón, hay que resumir. Vagamundos, vagando por las culturas del mundo. Todos los domingos de 18 a 20 horas por FM Goga. En librería artística, escolar, comercial y juguetería, Jumbo, los mejores precios y el stock más completo. Jumbo te acompaña toda la vida. Jumbo. Fin espacio publicitario. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bueno, ahí estamos de nuevo. Ha pasado la tanda de los anunciantes. Le recordamos, querido comerciante o señor ciudadano que le interese aportar a las arcas de este emprendimiento, por supuesto no tiene más que llamarnos, y si no, sugerirnos la posibilidad y la gente del departamento comercial le va a hacer la correspondiente visita y lo va a convencer de que hay que patrocinar o auspiciar en Goga. ¿Te parece, Raúl? Pero me parece muy bien. Y quería decir algo. Recién me acordaba de familias que nos están escuchando, uh-huh, y están escuchando a Inés. Sí. Amara, del Hoyo, uh-huh, de la esposa de Galo. Feliz día. Amara, a mi señora Elena, que no la saludé, bueno, está hoy. ¿Que no estuviste en tu casa? Sí, sí, sí. Ah, sí, bueno, pero sí que no la saludas. No, no la saludé formalmente por la radio. Ah, bueno. Me dio un beso. Sí, nosotros nos aprovechamos porque estamos realmente en un lugar en que tenemos la oportunidad así de expandir este saludo, cuando quizá mucha gente, por eso era tu invitación de que lo haga a través nuestro, no puede a lo mejor saludar a su madre por distintas razones, ¿no? Por distancias, por otros motivos. Pero es verdad, si bien es cierto que cada día tratamos de portarnos bien y ser, que cada día es el Día de la Madre, ¿verdad? Estas cuestiones así se han transformado en precisos homenajes, pero son una excusa también para hacer hincapié en esta, en este sentimiento, ¿no? Exacto. Habíamos quedado con Aidez, y incógnita, donde lo conoció al Cholito. Bueno, el Cholo Rajal, que es nuestro, que tiene, hace poco le puse algo de la escuela, él estuvo también en el homenaje de la escuela allí en Río Chico, claro, ¿no? Tiene claro, que ver porque con eso, él donó, ¿no? Ajá. Mi suegro donó un terreno y a la vez hizo la escuela porque no había escuela. Ajá, o sea, había, en Río Chico, es en Río Chico, sí, había, hubo una escuela muchos años cuando mi, uh-huh, suegra era muy chica, pero después se fueron, no habían maestros y eso se perdió. Entonces habían como no sé cuántos chicos, como 30 chicos, y no había escuela. Entonces, uh-huh, justo Cholo, iban siempre, viste que en Río Chico pasa el tren. Claro. Entonces siempre hacían para ahí en Río Chico y fueron, o sea, cerró mesa, y Cholo fue y encontró un señor que baja y le pregunta qué pueblo era. Uh-huh. Entonces le dijo que era tal, y que si había un chico de colegio. Y, sí, le dice, hay, pero no hay escuela. Entonces, uh-huh, resulta que era un visitador de las escuelas. Ajá, del Ministerio de Educación. Ministerio de Educación. Entonces dice mi esposo, nosotros podemos colaborar, dice. Entonces se vinieron enseguida a la casa de mi suegro, hablaron, y dice mi suegro, estuvo tan pronto que dijo, yo dono la tierra, dice, y también me comprometo, si alguien me da una mano, a hacer una escuelita. Uh-huh. Así que ahí empezó la escuela. Claro. Así que ahí, por eso, se puso Selim Rajal la escuela. Claro. Se llama, sí, su nombre, o sea, en honor a él. Claro. Que yo creo que porque fue árabe o lo que fue, gracias a Dios que pudo hacerlo, que fue muy humano, porque a veces uno dice, porque es árabe no tiene que llevar un nombre, una escuela, porque tiene Selim Rajal. Claro. Pero yo digo que esa persona actuó de tal manera que era lo menos que se le podía haber hecho en honor a él, el nombre de él. Sí, además la educación en, sí, estas regiones ha sido sacrificada. Sí. Yo, por ejemplo, en la historia familiar de mi señora, la escuela en El Hoyo, la que hoy se conoce, sí, se inició en la casa de Tadeo Azócar, claro, en un alerito, cuando, sí, vino, sí, el abuelo Alejandro Mayorga, con su mujer. Después el mismo Eduardo Mayorga, sí, Eduardo, el mismo donó parte de lo que, bueno, donde estaba ahí la cooperativa del Hoyo, tuvo la escuela vieja que ya no existe, que también la construyeron ellos, es decir, el maestro era a la vez, en ese caso, el donador, el constructor, el maestro, el director, gestor de todo. Y porque había una fuerte, no solo en la necesidad, sino una, me parece, una vocación casi épica, ¿no? Él veía la necesidad del chico, claro, porque viste que cuando venís de otros lados es como que tenés más experiencia, uh-huh, la persona que por lo general está en El Hoyo, que era tan chiquitito, uh-huh, quizás no se daban cuenta que mandar un hijo afuera no se podía, y hacer una escuela tampoco se podía, no habían maestros. Y así pasó en Río Chico. En Río Chico después vino un maestro, y ese maestro era maestro de todos los grados. Así claro, que sí. La escuela única, el maestro único, como todavía existe, claro, seguramente en algún lugar todavía. Hay lugares chiquitos. En la meseta, claro, escuelitas general, muy pequeñas. Sí. Bueno, estábamos con el señor Raal, que ¿cómo lo conociste? Porque Raal, Cholo fue camionero mucho tiempo. Claro, ¿no? Fue camionero, hizo de todo, negociante por empezar por claro. Yarbrand, porque también porque, es hijo de árabe, tenemos la misma sangre, también seguro, hijo de sirio, seguro. Y mi suegra también es hija de chileno. Y vos sabés que lo conozco en una fiesta, antes se hacían las fiestas de carnaval. No sé si sea, no creo que ustedes se acuerden. ¿Dónde estaba la española? Sí, a ver dónde abajo, está. Abajo. Abajo, sí, abajo. No se hacía un, en el patio, en el patio, un tono muy grande. Una, y ahí se hacía la fiesta. Se hacía. Y estaba en ese entonces Rosales. Ah, la mamá, el papá de Norma Rosales. Armando Rosales. Ellos eran, no se come bien, pero se come bastante. Se come bastante. Bueno. El eslogan. Bueno, él venía de hecho, de Río Chico. Y siempre tenía amigos, que eran los de Yerometa. Que era un amigo que tenía acá, de pariente o primo de las chicas Yerometa. Sí. Entonces él venía y estábamos ahí, me venía a sacar a bailar. Antes se acostumbraba que vos ibas a un baile. Teníamos unos amigos, casi todas las chicas, mirá, es una picardía que estoy contando. Mirá, nosotros nos combinábamos. Cuando veíamos que a alguien no nos gustaba, que nos venían a sacar, mirábamos a ciertas personas que ya teníamos fichada, comprometida, para que vengan a sacarnos amigos, que, ¿viste? Para eludir al para que la persona que venga a sacarte ya se vea que ya estás saliendo con otra persona, mira vos. Así me pasó con Cholo. ¿Vos sabés quién era el chico que me sacaba a mi pobrecito, que era un ángel, que en paz descanse? Pilloncito del Agua, no sé si se acuerda. Fue compañero mío de escuela, toda esa escuela tan linda que tengo compañeros. Igual que el chico de Burgo, Héctor Burgo, fue compañero mío de escuela. Ayer estuve con Beatriz. Pichón era el cómplice. Pichón era el cómplice. Entonces venía, bailaba conmigo, y entonces de repente veo una persona que como que me amaga, que me va a invitar a pagar, ¿no? A decir, me hace así. Yo le digo a Pichón, mira ese chico, que ese señor que nos hace así, ¿quién será? No, le dimos bolilla, seguimos bailando. Me sigue a casa de noche, porque tenía camión, entonces me sigue para saber quién era. Resulta que él conocía a mi papá, pero no sabía que yo existía. Y ahí vino a casa al otro día a comprar durazno. Entonces viene y saluda a mi papá y todo, y me ve a mí. Y cuando yo lo veo, yo digo, este hombre fue el que me hizo anoche así. Entonces me lo presenta, papá, es un hijo de árabe, hija, que se lo, viste cómo eran los árabes. De la comunidad. Bueno, lo saludé, todo empezó. El Cholo después a venir, se ve que usted él. Porque a él yo todavía no lo conocía, entonces yo no podía, viste que uno siempre tiene a alguien en su pensamiento, otra persona, y se ve que por ahí uno, mi papá no sabía nada, entonces él me decía, hija, como buen árabe, atiéndalo, porque esto conviene para vos, me gusta que te cases, porque yo era sola con mi papá, yo quedé solita, porque viste que después se casaron, que se iban yendo, se fueron todos, mi madre y yo, desgraciadamente la perdí muy chica. No la perdí, porque para mí siempre está a mi lado, siempre en un momento difícil ella está conmigo. Y bueno, y entonces empezó a venir, hasta que gracias a Dios me convenció. Me convenció y soy tan feliz que ahora en 29 de diciembre voy a cumplir 50 años de casada. Qué bueno. No sé si haremos algo o no haremos, pero bueno, estoy feliz de solo pensar que llego y que esa persona nos supimos comprender, chicos, nos supimos estar juntos, saber valorarnos. Claro. Entonces eso es muy importante en la vida. No superar cuestiones de salud. Para cada uno de que tenga su hogar o qué sé yo, yo no puedo meterme en los hogares de nadie. Por supuesto, pero es tan lindo comprenderse, es tan lindo, ser compañero de la otra persona. Claro. Hay momentos que uno tiene nervios o nos puede pasar algo. Claro. Pero en ese momento tenés que, yo siempre tenía algo que decir. y contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, daba una vuelta y volvía, te juro. ¿Por qué? Porque yo decía, no tengo que enojarme. Claro. Porque yo, gracias a Dios, tengo un carácter muy lindo, me considero, ¿eh? Ajá. Porque no me levanto mala. Tendré alguna, a veces, algunas, qué sé yo, algún algo que no estaba de acuerdo con las personas que están conmigo, claro. Pero yo me siento, gracias a Dios, muy alegre, muy feliz. Seguro. En casa, qué sé yo, lo pasamos lindo. Hay de esa unión con el Cholito. Sí. ¿Cuántos hijos? Bueno, de esa unión con mi querido esposo vinieron dos queridas hijas, Silvia Norma y Nancy Elizabeth, que tuvieron la suerte de casarse con dos hermosos yernos, gracias a Dios, que para mí son como dos hijos más, porque nos sabemos comprender, nos valoramos, nos respeta, son muy ubicados, entonces para mí es lo más. También tengo en casa a Chayito. A Chayito prácticamente vino cuando yo me quedo sola con mi papá. Yo estuve muchos años con mi viejo solo. Él era un ángel, era mi mamá y mi papá todo. Pero Chayito fue mi dama de compañía, entonces yo la tengo conmigo. Es como una hermana, no hija, porque ella va a cumplir ahora, Chayito, el 6 de noviembre cumple 70 años. A la pucha. Y está contigo. Y está conmigo y sigue conmigo. ¿Pero de qué edad más o menos? Y más o menos cumpliendo los 15 años. Sí. Yo le hice después los 15, toda una fiesta hermosa porque era algo tan chiquitito que, qué sé yo, le hicimos un vestido muy lindo, una fiestita que ahora, si Dios quiere, también le. ¿Familiar de ustedes? ¿De ninguno de ustedes? No, nada, pero para mí es más quizás un familiar. Sin ninguna duda. Qué sé yo, como una hermana del corazón. Yo le. Te cuento, bueno, Jorge sabe, Aide es nuestra vecina, es la que nos vigila porque nos mira, nos va a ver, nos va a visitar. Yo vivo enfrente de Pami, ¿te imaginas? A veces quisiera llevarle un montón de cosas, pero yo digo, ¿qué sé? Yo no sé si ellos cómo me lo aceptan, si es porque uno va a molestar, no sé, pero no pueden. Siempre puedo llevarle. No pueden aceptar. ¿No se pueden? Nada. No se pueden. No. Entonces lo prohíbe, voy a llevar. Lo no prohíbe el reglamento. Bonito. Ay, pero qué sé yo, tuve la oportunidad también de qué sé yo, de que me invitaste y me hiciste ir a hacer un viaje tan bonito, eso fue muy importante, lo quiero destacar. Aprovecho, muchas gracias, aprovecho la oportunidad para saludar a Yurka. A Yurka, que es la mamá, a Eva también, que es nuestra compañera. Ay, ahí en el PAMI, que está en la afiliación, y bueno. Saludamos cordialmente desde aquí. Ay, y vos bueno. Seguramente. Bueno, yo también. No bueno, nosotros ya tenemos todavía un ratito. Ahora seguramente Aide tenía preparado unas palabras, unos saludos especiales, pero vamos a esta fiesta de señalada ranchera de Marcelo Berbel, Marité Berbel, y a ver qué hacen en esas fiestas. Con chicharrones y unos piñones pa' acompañar. El mate largo, dulce o amargo, pa' que no de entren a manotear. En la parrilla sobre las brasas, una yegrasa meta chirriar. Las empanadas ya están doradas y doña Luisa adentro a sacar. La señalada, fiesta campera, chivito asado, la bota llena. Y anocheciendo se empieza a armar, con acordeón y guitarra, una flor de farra y todos a bailar esa. Le afloja el moño del delantal y revoleando la espumadera dio media vuelta y dentro a gritar. No se amontonen porque hay pa' todos, póngase en fila que va a sobrar. Coman despacio, no se atraganten, que si no alcanza vuelvo a amasar. La señalada, fiesta campera, chivito pollito asado, la bota llena, y anocheciendo se empieza a armar. Con acordeón y guitarra, una flor de farra y todos a bailar. Con acordeón y guitarra, una flor de farra y todos a bailar. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bien, como bien dice el separador, Memorias de la Comarca por Radio Goga FM 103.5. Estamos aquí en compañía de Aide Sales, una vecina, querida amiga de toda la vida, y además indagando nosotros con nuestra vital curiosidad en todas estas cuestiones entre telones familiares y cosas que hacen que uno pase un buen momento, siempre nos sorprende y nos hace muy bien, Raúl, creo que vas a coincidir, que la gente que nos visita siempre nos deja bien, y además vemos que gente agradecida, ¿no? Yo tengo esa sensación, independientemente de todo, llevamos ya más de 20 programas, ha pasado mucha gente por acá, y lo repetimos, siempre me queda la sensación de que la gente que viene, que generalmente es gente de edad, de la tercera edad, no tenemos por qué esconder esa situación, al contrario, nos gratifica que haya esa actitud de reconocimiento de la vida, de satisfacción con lo que se ha logrado, sin celos, sin envidia, sin resentimiento, cuando uno a veces percibe en nuestra sociedad crispada encuentros, discusiones, a veces la gente joven preocupada por distintas cuestiones, a veces hasta que exclusivamente económicas o de poder, y bueno, eso es muy lindo, ¿no? Creo que esos encuentros nos renuevan, esa es la palabra, ¿no? Yo creo que no solamente a nosotros nos pasa, uh-huh. A la gente que escucha y que ve, te lo transmite a veces en la uh-huh. calle, porque hoy decíamos, te piden a veces que no mezclemos, uh-huh. que es tan lindo la política, pero que no mezclemos la parte política partidaria. Claro, sí. En eso coincidimos con Jorge. Nosotros, yo no sé ahí de dónde está, Jorge dónde está, yo dónde estoy. Es medio difícil eso, claro. ¿No? Pero quiero decir que la gente coincide con esto y queda bien con las conversaciones, sí. con lo que ha pasado, contando desde su infancia, desde la radio para el resto, es tan lindo eso. Bueno, hay gente, sí, yo siempre, porque Aide, volviendo a esto, ¿no? De su actitud así tan amable, tan afable, tan agradecida, que yo sé que ella tiene un saludo especial para alguna otra gente que quizá hoy, en este día y otros días, lamentablemente, no tiene a lo mejor la compañía o no está pasando un buen momento de salud, porque eso también es inevitable, que los procesos del vivir nos hacen que a veces tengamos nuestros altibajos, pero seguramente vos tenés así un saludo, sí. O sea, ¿no? Sí. Esa palabra que afortunadamente a través de un medio como una radio uno puede llegar a unas cuantas personas, ¿no? Bueno, primero quiero decirte y decirle a Raulito de que estoy feliz porque ustedes son muy especiales, son muy especiales. A mí me ha tocado estar en otras radios, igual que el chico que pone la música y la señorita que también que estaba ahí. Sí, claro. Yo creo que van a tener van a seguir adelante y les va a ir muy bien, porque son personas con buenos principios y que saben llevar todo adelante, porque yo la verdad que los conozco de hace años y sé hasta dónde llegan y que son gente muy linda. El programa es hermoso y yo creo que todos estamos felices de venir a estar acá, porque son chicos de nuestro pueblo y uh-huh. que uno se siente orgullosa de lo que están haciendo. Ojalá hayan muchos chicos así. Digo chico porque, qué sé yo, tengo confianza y puedo decirles chicos, sí. que hayan muchos así que puedan hacer cosas lindas y que vos te sientas halagada, porque a pesar de que yo nací acá en Bolsón, me encanta cuando alguien hace algo hermoso, algo como decías, que no haya esa esas contracciones, viste que a veces discute por estupideces que uh-huh. no saben valorar y el tiempo pasa. Cuando vos llegás más, a más grande, un poquito más de años que uh-huh. yo tengo ahora, vas a vivir o recordar eso lindo que hiciste, que lo que pasó por lo que ustedes fueron. Así que estoy feliz y los felicito, ojalá puedan seguir por muchos años y sean muy felices y muy compañeros, porque eso uh-huh. es muy importante. Sí, además se da una cosa que se sepan comprender, porque sí, no es fácil estar con dos personas y coordinar y, uh-huh. y que vos tenés tus ideas, Raúl tiene otra idea, y entonces por ahí es como que, no sé, como decir directamente la palabra que quiero emplear, ¿no? Sí, sí. Pero no, además, entre nosotros hay una confianza, esto no es ningún secreto, ya lo hemos revelado en más de un programa. Esta idea nació como una inquietud que tenía Raúl para poder rescatar y recuperar todos los testimonios de la gente grande, porque él a través de su función laboral y de responsabilidad en el PAMI, tiene contacto con toda la gente de la tercera edad todos los días, entonces observa todas estas vidas o historias que van quedando a veces sin revelarse porque no tienen su espacio. A través de Ralph, uno de los dueños de este proyecto GOGA, llega la posibilidad de hacer este programa. Ahí es cuando me interesa, me convoca a Bárbara a mí para ayudar con el tema de la música, para la parte de estudio. Y bueno, es así que a veces no nos vemos en la semana. Esto no es una cosa que se produce y se trabaja minuto a minuto como otros programas, porque no lo necesita. Simplemente procuramos tener un invitado acá, hacerlo sentir bien, tratar de interesarnos en su vida y que a través de su testimonio otra gente que te conoce o que participó de esas cosas sociales o culturales en ese entonces seguramente se va a sentir satisfecho, porque va a decir, bueno, sí, yo también iba a los bailes de allá, o conocía tal cosa, o era cliente de Sales, o conocía a alguno de los familiares. Hay toda una historia pasada del Bolsón, que es la mayor preocupación de este programa, que no perdamos de vista que no es una generación espontánea. Hay una afluencia de gente a este lugar casi ya explosiva en estos últimos años. Y bueno, nuestra misión, nuestro propósito es que no se pierdan esas historias, y como además estos programas son grabados y son colocados en la página de la emisora, están siempre disponibles, ¿no? Entonces eso es una forma también de recuperar la palabra, los sentimientos y estar como estamos hoy con Aide Sales charlando de ese Bolsón de antes, ¿no? Como lo decía Naco. También estuve la oportunidad que en el año 2006... No, antes, después. Estuve con la ALSE. Estuve cinco años. Sí. Estuve cinco años. Gracias a Dios pude hacer eso, que me sentí tan feliz de hacerlo, porque me sentía tan cómoda con uh-huh. todo el grupo de señoras. Aparte, y también me llevé una ilusión muy grande, porque yo no sabía que me habían convocado para ser ciudadana ilustre. Ah, sí. Y bueno, y entonces éramos no sé cuántos las cartas y uh-huh. todos me eligieron a mí. Qué así guay. Que en el año 2006 fui ciudadana ilustre, que para mí fue un orgullo tan grande que ojalá hubiera deseado que mis viejos hubieran estado y que me vean, porque que una hija de un poblador tan antiguo hubiera sido ciudadana ilustre. Sí. Así que eso lo quiero destacar y decirlo, porque es una cosa muy linda que te pasa en la vida. Claro. Además es muy reconfortante, me parece, para alguien que es una ama de casa o que desarrolló su tarea profesional en su casa y que no es por ahí una figura pública o política, donde es más sería más lógico que se fuera reconocido. Entonces que un ciudadano, cualquier ciudadano, sea reconocido como que es una persona importante para la localidad. Vos sabés qué lindo. Aparte que, bueno, yo política no comprendo nada, nunca fui. Me gusta, a veces tengo ideas, pero uno uh-huh. tiene que dejar, de lado todas esas cosas. Y bueno, quizás todos me conocieron porque también toda la vida con negocios. Yo toda la vida, con negocios. Así que eso es muy importante. Bueno, ahora dejamos eso. Yo quiero saludar también a las chicas del ALSEC, que me deben estar escuchando posiblemente, uh-huh. y desearles a todas las que son mamá y las que no son mamá también, desearles uh-huh. un feliz día. Está bueno. Y también quiero, ya que estoy y que me dan la oportunidad, de saludar a toda esa gente que son mamá en este pueblo, que lo digo con tanto amor. Yo también tuve a mi madre, que la perdí muy, muy jovencita, pero siempre está conmigo. Y yo quiero decirle a todas esas mujeres que están en los geriátricos, a todas esas mujeres que están solas, a todas esas mamás que no se ven porque o no tienen los hijos o son muy humildes y quizás nadie pueda ir a darle aunque sea un beso, uh-huh. porque no es solo el regalo hoy, sino el decirte mamá, te quiero y te doy un beso. Si no está en este mundo, llévale una flor. Claro. Y qué sé yo, acercarse, aunque sea, o si no tenés para comprar una flor, andá y rezale. Es tan lindo a todas esas mamás que quizás no son mamá, a esas señoras o mujeres, y que también son mamá del corazón, porque hay muchas mamás que no tienen hijos, pero son mamá del corazón y que hacen mucho también, y que quizás son también muy buenas mamás. En especial yo quiero saludar a mi hija Normita, que tiene a su hijita Camila. Que está mi nieta del alma, está estudiando en La Plata, sí, ya está en tercer año, gracias a Dios. Ajá. Y desearle todo lo mejor, y a mi hija Nancy también, porque ella también es un poco mamá, porque ella ha tenido muchos chicos del intercambio. Claro. Y así que, y a todas esas mamás de la comarca que uh-huh. están solas, a todas esas mamás que están tristes o que sea, yo les hago con mi humilde palabra, hacerle llegar un beso muy grande y un abrazo a cada mamá. Bueno. Y a tu mamá, bueno, en especial, sí, sí. A la mamá de Raúl. De Raúl, sí. Muy especial. Y tengo anotada unas mamás que a son ver. Grandes. Uh-huh. Las anoté porque no quiero olvidarme. Bien. Quiero, en especial, saludar a Catita Radez, que es muy conocida, sí, que sí. iba a la radio. Uh-huh. Ella cumplió 93 años. Inesita, la mamá de Juan Techera, que es el jefe de Camusi, que también tiene 92 años. Uh-huh. A Antonia Rubilar, que cumplió 96 años. Uh-huh. Que son esas amigas que son muy amigas mías de antes. Yo tengo muchas amigas que ojalá pudiera nombrarla a todas, pero no puedo. Y a Salomé de Pérez, que cumplió 100 años, que es la mamá de la señora de Barzal. De Barzal. Yo quiero hacerle llegar, y a ella también, ¿no? A todas las mamás, ellas en especial, un beso grande, grande, grande y un abrazo. Claro. Ojalá se lo pudiera dar personalmente, sí, sí, pero sí. Estoy feliz que estos chicos me hayan invitado y yo bueno. pueda llegar a todos esos hogares. Por supuesto. Y a tu mamá, no sé si tenés el... Ah, está arriba. Y a todas esas mamás que se fueron. Está bien. Que también la tengamos en cuenta, y que nunca se fueron las mamás, porque las mamás tenemos una misión tan grande que aunque no estemos, siempre estamos cerca de nuestros hijos. Así que yo a mis hijas del alma les agradezco el valor que me dan como mamá y a mi esposo como esposa y mamá. Así que estoy re feliz. Como soy, bueno. Ojalá Dios me diera muchos años y ser feliz. Está bueno, no, además transmitirlo, sí, ¿no? Porque sí, el hecho de la madre creo que lo que tiene además es la grandeza en general. Esto uno observa diariamente en las noticias, toda esta cuestión de madres solteras, toda la cuestión de la trata de personas, hay una cantidad de situaciones desgraciadamente tremendas y horribles para la situación de una maternidad juvenil, a veces no deseada, pero uno tiene así en el imaginario a la madre como la persona que con la que siempre se puede contar, ¿no? Sí. Y eso es tranquilizador, porque de alguna manera, lo decía al comienzo en el programa, el vínculo de la madre y el hijo o hija es muy fuerte, ¿no? No se pierde muy fuerte, nunca. Está desde el comienzo no se de la humanidad. Lo que vos nacés de una madre. Claro, podés tener al papá, pero la mamá es como que no te descadeniste, uh-huh. no te vas nunca de ella, sí, porque sí. es como que naciste de ella, o sea, te parió y, claro, y como es la palabra que ahora empleas, y que uno nunca la empleó por miedo. Claro, realmente es un vínculo sí. muy fuerte. Antes de ir cerrando, y mientras seguimos charlando, vamos a escuchar a Karen Arranz, esta querida amiga de Bahía Blanca, de Orrego en realidad, pero los bahienses se la adjudican. Buena cantora. La Vuelta al Rancho, un vals. Vuelto nuevamente al rancho viejo, con unos cuantos años más al hombro, mis ternuras de siempre palpitando, pa una dicha, una pena o un asombro. Tú y tú está lo mismo como en antes, la parra trepándose por el zarzo. Y un montón de recuerdos retozones que de nuevo a mi mente los engarzó. La bombilla, la misma plata dura, la cocina templando intimidades. Ay, pregunto por este o aquel otro, gente buena anudada en amistades. El cachorro se ha vuelto perro viejo y hasta creo un tanto desteñido. Los gurises tremendos mocetones, que los años me han vencido. El patio y el sausal bien cuidaditos, echa un lujo la manta de la cama, pero hay algo que me falta y que me duele. Es la buena, la santa de mi mamá. Me ha tapado el agua los recuerdos y hasta ahogada en llanto me ha tenido. He vuelto pa' que lloren mis hermanos, pa' que canejo entonces habré venido. Bien, ahí escuchábamos entonces a la señora Karen Arranz, La Vuelta al Rancho, y infinidad de situaciones que se van desgranando a través de las poesías, las canciones. Siempre la cultura de la música folclórica hace que podamos reconocernos en todas estas situaciones de amores, de encuentros, de desencuentros, de amistades, ¿por qué no? Es el caso que hoy tenemos a nuestra querida amiga Aide Sales aquí, haciéndonos compañía y contando este saludo o estos buenos deseos para la gente que nos escucha y que diariamente vemos, ¿no? Sí. Porque no estamos aislados. Todos los días convivimos con un montón de gente, además de la familia, en el trabajo, en el estudio, en lo que hacemos. Y a veces no nos detenemos a decirle a alguien, bueno, te quiero, te aprecio. Uno presume que la gente se da cuenta por la actitud que uno tiene, pero no está mal a veces detenerse y decirle, precisamente, sea la madre, la hija, no importa, ¿no? ¿Quién? A esa persona que queremos, que realmente sentimos lo mejor por ello, ¿no? Sí, yo creo que esa palabra te quiero es tan importante cuando le das un beso a una mamá, porque a veces la mamá no espera solamente un regalón, sino espera algo. Espera algo, ¿cómo te puedo decir? Sí, atende tranquilo, sí, yo mientras hago tiempo. Bueno. Decíamos que sí, la frase te quiero, la frase por favor, la frase gracias, me parece que con esas poquitas palabras la humanidad se entendería mucho mejor, ¿no? Lamentablemente a veces nos... ¿Te puedo atender ya después? Ahí estamos, porque estoy justo en la radio. Estamos en una pequeña interrupción. Sí. Pero no importa, esto es así porque esto es en vivo y bueno, eso demuestra que no estamos grabados, estamos en vivo acá, estamos con Aide, y decíamos, Aide, que tenías unas palabras, que te habías tomado el trabajo de traer hoy a este programa, sabiendo que íbamos a estar en este Día de la Madre, para todas las mamás, de alguna manera es una... Quiero que la radio me perdone porque justo me llamaron y era mi nieta, pero ella... La nieta, justo, nada menos, bueno. Pero no importa porque ella me va a llamar de vuelta, porque ella sabía que yo estaba en la radio. Por supuesto. Bueno, yo quiero dejarles a todas esas mamás que son unas frases con amor, así que llegue a todos esos corazones de esas mamás que posiblemente estén tristes o estén alegres o que lo pasen lo más que pueda, porque con esto ya me despido, creo. Bueno, y agradecerle a estos chicos que fueron tan divinos, que me invitaron. Y feliz de haber compartido esta hermosa radio. Y me comprometo a escucharla, no sé, ¿viste? A veces la escucho y a veces no sé. Además nosotros siempre decimos que hay tanta oferta los domingos de tantas radios que en buena hora que se puede elegir, así que está todo bien. Claro, que llegue para tu mamá, tu esposa, la mamá de mi suegra, mis cuñadas, a todos, mi nuera, que lleguen un beso a todo el mundo, porque los conozco a todos. Bueno, creo que pasen un día hermoso. Sí, además nos está acompañando el día está también. Muy especial, eso, la verdad es que sí. Bellísimo. Bueno, para todas esas mamás divinas, mamá, quiero agradecerte que que estés en mi vida. Sé que puedo contar contigo en momentos difíciles. Sé que contigo puedo compartir mis alegrías. Y sé que nuestra amistad se sustenta en mutuo amor. Que sea mi mamá y mi amiga. Es el más preciado tesoro que agradeceré a Dios eternamente. Gracias por llenar mi vida con tanta felicidad. Bueno, entonces... Palabras sencillas, homenaje, auto-homenaje, porque también sos madre y madre de madres, y así es la cadena, y lo importante es estar satisfecho, como veo que estás de lo que has conseguido. Hay muchas cosas, muchos sueños que quedan por el camino, lamentablemente uno no lo puede tener todo, pero creo que lo que decías hoy, de que uno aprende a determinada edad ya que más vale disfrutar de lo que se tiene que vivir añorando lo que no se va a poder tener. Sí, ¿no? La verdad que sí. Eso es así. Aides. Tratar uno de querer llevarlo adelante, porque a veces, viste, hay personas que no valoran ese momento divino que te da la vida. Claro, y además lo importante es en ese disfrute diario de las cosas sencillas, ¿no? A veces la vorágine de esta sociedad que nos tiene corriendo nos hace perder ese momento en el que uno puede pararse a mirar lo que tiene alrededor y valorarlo. Muchas gracias. Ahí está llegando nuestra invitada, así que seguramente vamos a aprovechar de compartir. Muchas gracias, Raulito. Por supuesto. Muy feliz de haber venido y feliz que me hayan invitado. Bueno, eso es muy importante. Para mí es algo más que pasa en mi vida. Seguro. Bueno, ¿puedo dar un beso? Bueno, pero cómo no. Un besito para mí, para Raúl también, pero la pegamos. Bueno, estamos... Disculpa. Sí, seguro. A lo mejor por el poco espacio. No, está todo bien. Fue precioso. Bueno, no me quiero olvidar. Muy lindo, me han traído facturas hermosas. Y eso me no han es nada. Dado mate. Eso no es nada porque tenemos más regalos afuera. Agradecer a Leonardo, al Leo que pone la música, seguro. Que pase un día bonito también, y a la otra chica que estaba. Además, como decíamos, la compañía es muy lindo, y además en esto nos satisface que la gente acceda a venir, que es una manera también que uno se siente querido y respetado. La vida se renueva permanentemente, y si no, que lo diga Susana Rinaldi, como la cigarra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, y que

integrador comunitario, talleres para adultos y niños, apoyo escolar, asesoramiento legal, asistencia médica, punto encuentro vecinal, banquito de la buena fe. Siempre es primavera en el SIC. Se te mojo el celular. Se te cae el celular. El número que marca no existe. Ranchonet, todo para tu celular. Servicio oficial, Motorola, LG, Nokia, Samsung, todas las marcas. Reparación de celulares en el acto, celulares liberados. Créditos en el acto, estuches, carcasas, accesorios, internet rapidísimo. Con computadoras de última generación, cabinas telefónicas, fotocopias, fax. Ranchonet, todo en una esquina, UB San Martín. Fin espacio publicitario. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bueno, ahí teníamos, como siempre, pedimos disculpas a la audiencia, así que se va a entender que a veces somos un poco desprolijos. Decíamos en la anterior salida que, bueno, teníamos a nuestra amiga Aide Sales, que acaba de retirarse, tiene sus propios compromisos familiares también, como corresponde en un día tan particular como es hoy. Y también sacamos a otra dama de su casa, no sé si alguien habrá quedado cocinando, supongo que alguien será a cargo, pero nosotros nos la trajimos para la radio y le damos la bienvenida a Celia de Estude. Para nosotros siempre fue Celia Estude, pero tu apellido de soltera es Dubois. Sí. Celia, mi apellido es Dubois. Dubois de Estude. Sí. Bueno, Celia, buenos días, bienvenida. Muchas gracias, creo, por la invitación. Sí, creo que es una, siempre nos conforta que la gente acceda a venir a charlar un poco con nosotros, contarnos cuáles fueron las motivaciones por las que esas familias terminaron aquí, por qué permanecen aquí, porque también sabemos de gente que ha venido, se ha ido. Y el Bolsón, bueno, creo que lo sabrá. ¿Cómo fue el llamado ese? ¿Por qué terminaron aquí? Hace muchos años, ¿no? Sí, en el año 78. Uh-huh. Vivimos una época muy fea, somos originarios de Mar del Plata. De Mar del Plata. En realidad venimos desde Buenos Aires, de sí. Capital, Mar del Plata, y este es el tercer lugar. Vivíamos una muy mala época, la dictadura, había una gran tensión, bueno, todo el mundo conoce la historia de esos años, y buscábamos una tranquilidad especialmente para nuestra familia, ¿no es cierto? Claro. Y para nuestras hijas más chicas. Claro, ¿cuántas la familia, cómo está constituida? Tenemos un hijo varón mayor y cuatro mujeres. Cuatro hijas mujeres, Entonces, siempre nos enamoró el sur. Sí. Siempre. ¿Conocían algo de aquí entonces? No, conocíamos lo clásico, Bariloche, por algún viaje de estudiantes. Pero siempre sentimos una gran atracción por el sur. Y bueno, mi marido hizo algún viaje, se terminó de enamorar el sur, claro. Y yo compartía ese sentimiento, y justo en esa época tan agitada políticamente en nuestro país y socialmente, vimos que era bueno poder apartar por lo menos a nuestras hijas menores de ese ambiente, claro. ¿No? Así que elegimos el momento en que Claudia, que es la menor, iniciaba la secundaria, y Graciela, que es la penúltima, iniciaba cuarto año, o sea que no había un desprendimiento muy fuerte para ellas de sus amigos. Sí, es muy difícil. Y bueno, nos vinimos acá por amor, buscando tranquilidad y paz que se había perdido socialmente en nuestro lugar de origen. Y aquí vinimos, hicimos una visita previa con nuestros cinco hijos. Ajá. Y los cinco se enamoraron de este lugar. Ah, lo aceptaron. Y los cinco lo aceptaron. Si alguno hubiera dicho que no, lo hubiéramos pensado mucho. Vos sabés, Celia, que Bolsón tiene la particularidad esa de acoger ¿no? ¿Lo percibiste? Sí. Fue muy, muy bien recibida por la comunidad. No me sentí nunca aislada de la comunidad. Y yo me metí mucho con la comunidad. Vos también te involucraste bastante. Me metí con la comunidad porque vivía una circunstancia personal. Claro. Venía de una enfermedad. Claro. Pasé mi último año. Yo soy docente. Eso te iba a preguntar. La profesión docente. Soy docente. Uh-huh. Y cumplimos 50 años en Mar del Plata. y yo tuve un problema de salud que tenía que hacer un tratamiento. Pues posterior a nuestra decisión de venir, fue posterior. Y bueno, cumplimos con 50 años vinimos acá, o sea, hace 34 años que estamos acá. Y vine a hacer mi tratamiento, que era más o menos de un año, cumplí los 51 años acá, y en esa época los docentes nos jubilábamos con 52 años por el estatuto. Yo cumplo en marzo, entonces... Cuando con los 52 años flamantes dejé. ¿Y alcanzaste a ejercer en algún lugar acá? No, tenía el pase para venir acá. Claro. Sí. Y bueno, y por la cuestión tendrías una licencia por enfermedad. Claro, de salud. O sea que no fuiste maestra acá en el Bolso. No ejerciste. Realmente inicié una nueva etapa de mi vida. Claro, sí, es verdad. Dejé una etapa hermosa atrás e inicié una más hermosa todavía. Y Guillermo, ¿no? Es tu marido. Mi marido Guillermo. Él es farmacéutico. Él es farmacéutico y él había venido unos meses antes y se había instalado a una cuadra de la escuela 140. Claro, en el local de la esquina. Sí, la conocí, la farmacia, sí, de verdad. Unos meses antes llegó. Y ya, o sea, directamente a trabajar en la farmacia. Sí, sí. Está bueno. Celia nos contaba ayer, o cuando hicimos la previa. La previa, que ella no le gusta hablar mucho de ella, ¿no? Quiere hablar de su obra. Y su obra realmente pasó por... Me parece un poco pomposo también lo de mi obra. De su vinculación con la comunidad a través del trabajo social que ella ha hecho particularmente en el hospital. Pero antes, generalmente nosotros somos chismosos, preguntamos todo. Siempre. ¿Cómo vino? ¿Quién conforma, digamos, el matrimonio, los hijos, las hijas? ¿De dónde vino? O sea, somos chismosos. O sea, que perdónenos, Celia. Pero además, en este caso, como de otras familias también que han venido, los hijos también han organizado su vida, la mayoría, digamos, en la comunidad, se han integrado, han tenido su propia familia. O sea, claro, que por más que los hijos van a estudiar y vuelven, hay una atracción y una especie de apropiación del lugar. También ocurre en nuestra familia. Claro. Nosotros tenemos tres hijas que viven acá, las tres del medio, las dos puntas, el varón mayor y la niña menor, viven en la costa, en Mar del Plata y Balcarce. Está bien. Pero además, bueno, ya han tenido su familia, que ya de a poquito los vamos a ir arrastrando, porque de a poco empezamos a traer al programa. Claro. Vamos a permitirle a Celia que se instale ya más cómodamente, mientras ya se le pasa el susto de estar acá, que la estamos importunando a nosotros. Y vamos a escuchar a Nelly Omar todavía cantando, ¿no? Esta es una vieja grabación, pero esta canción que se llama Las Margaritas. Manojito de flores que un día silenciosamente cambiamos los dos. Solo me han quedado las dos margaritas del último adiós. Con pesar de soco, sus pétalos blancos, blancos como el alma de quien me las dio. Una me responde que sí, que me quiere, la otra me confiesa que ya me olvidó. Blancas margaritas que hoy desojo aquí, digan que me quiere, que de nuevo un día volverá por mí. Blancas ojo aquí, díganme si triste también hoy deshoja las que yo le di. Viendo deshojadas las dos margaritas, pienso que he destruido mi propia ilusión y otra vez recojo los pétalos rotos para acariciarlos en mi corazón. Con voz misteriosa que yo solo entiendo, mi corazón noble latiendo me habló. Me contó que un alma llorando de ausencia sus dos margaritas también deshojó. Blanca margarita que hoy deshojo aquí, digan que me quiere, que de nuevo un día volverá por mí. Blanca margarita que hoy deshojo aquí, díganme si triste también hoy deshoja las que yo le di. Bueno, ahí charlamos, estamos charlando con Celia fuera de micrófono. Eso es lo lindo que tiene y que lamentablemente el oyente muchas veces no lo puede disfrutar. Nosotros se lo contamos para que tenga envidia, ¿no? Que mientras transcurre la música y hacemos estas separaciones, nosotros seguimos charlando entre bambalinas con los invitados y de alguna manera compartimos muchas cosas que no han cambiado, ¿no? Esto de la educación ha sido más o menos siempre igual. Cambian las sociedades, se hacen más o menos complicadas, las épocas sociales y políticas son más o menos convulsionadas, pero la relación alumno-docente se mantiene, ¿no? Sí, a veces, se mantiene. Y es tan maravilloso porque es un intercambio, realmente, ¿no? Sí, es un aprendizaje. A veces es un poco asimétrico. Yo decía a Celia con esta cuestión de la tecnología, qué complejo que es para, sobre todo para los docentes de mayor edad, adecuarse a estos nuevos términos de intercambio con el alumno, por supuesto, ¿no? Todo conflicto que uno tiene con alguna de las maquinitas actuales, los chicos lo miran a uno como terrible. Además, claro, pero creo que además está evolutivamente, son nuevas generaciones. Sí, ¿no? Totalmente. Hay otra preparación para la tecnología que uno la padece lamentablemente, aunque le gustan las maquinitas. Bueno, Mirta Castiñeiras nos llamaba mandando un saludo muy afectuoso para vos, Celia. Muchas gracias. Que por supuesto compartimos. Y decía Raúl antes de ir al tema musical que nos acompañó, que era justamente Nelly Omar y las margaritas, esto de deshojar las margaritas, esta imagen tan, tan ingenua, ¿no? De me quiere o no me quiere, ¿no? Sí. De alguna manera alguna vez lo habremos pasado en otros términos. Celia Studer, yo tengo la identificación de algún modo en esta cuestión de su paso por la actividad así solidaria como una de las fundadoras de las voluntarias del hospital, que aún hoy afortunadamente gozan de muy buena salud como organización, y también de Cáritas, ¿no es cierto? También de Cáritas. Fue mi primera actividad acá. Antes Cáritas que la... con la iglesia. Con la iglesia, sí, no, sí. Yo soy católica. Sí, sí. Y lo primero que me dieron como tarea, pero al año nomás, ya estaba haciéndolo, era catecismo en Villa Turismo, que no había nadie que fuera a dar. Entonces mi primera actividad fue dar catecismo a un grupo de niños del Villa Turismo. De Villa Turismo. ¿Se reunían en alguna casa, recordás, en alguna casa en particular? Sí, en mi casa. Ah, en tu casa. Nos reuníamos en casa y terminábamos la reunión, por supuesto, tomando la merienda. Claro, jugando. Por supuesto, por supuesto. ¿No? Sí, porque además, más allá de las diferencias que haya de credo religioso, la religión cuando se incorpora, cualquiera sea, es parte de la vida diaria. Sí, obviamente. Sí. No se queda solo en un rito o en una cuestión no, así de... No debe serlo. No debe serlo, exacto. Lo que es instintivo en el hombre, claro. Y bueno, y son todos los caminos conducen a lo mismo, al bien, al claro. Amor, a la solidaridad, sí. Así que eso de poner cartelitos diferencia, no. Seguro, aparte que simple y que difícil aprender, ¿no? Sí, es difícil. En esta sociedad nuestra, es verdad. Las voluntarias, ¿cuándo nacieron? ¿Te acordás, Celia? ¿Cómo sucedió? O sea, supongo que a raíz de justamente de ver las... las carencias, ¿no? Me pregunto, ¿por qué? ¿Cómo nació el cuerpo de las voluntarias? Es una inquietud, claro, viene de la otra fundación, digamos, de la otra actividad, que claro. Es la de Cáritas. Cáritas, sí. Ya con esa actividad, incluso algunos de mis compañeras de fundación, nos vinculábamos mucho con gente que realmente necesitaba compañía, ¿no? Necesitaba sentirse bien, claro, ¿no? Y una forma de sentirse bien es sentirse acompañado. Uh-huh. Y en un lugar donde a veces no está la compañía que uno querría, por falta de tiempo, porque las personas que están adentro de la institución no tienen tiempo para realizar eso. Uh-huh. Bueno, faltaba un eslabón y de ahí nació la inquietud. Sí. No sé si fue de una, no me acuerdo. Sí, a veces estas cosas también tienen su momento y su oportunidad, ¿no? Sí, que se produce. Sí, sí, me tengo que acordar, no me acuerdo. De todas maneras, ¿nació en el seno del hospital o nació o cómo se produce? Porque uno vincula a las voluntarias con el hospital, ¿no? Sí, no, sé, esto nació ¿hay alguna como subordinación así formal con el hospital? Pensamos esto que te estoy diciendo, que hay lugares donde la presencia del intermediario, digamos, uh-huh, es muy importante. Y una es el hospital. Claro. ¿No es cierto? Los médicos, las enfermeras, el plantel del hospital cumple su función. Sí. Es solidario, uh-huh, es afectuoso, pero no tiene el tiempo, claro, que a veces muchos pacientes necesitan que le prestes tu oído, claro, y tu corazón. Exacto. ¿Eh? Sí. Entonces falta ese eslabón. Uh-huh. Y esa es la función fundamental del voluntariado. Ajá. Acá el voluntariado nació y sigue haciendo cosas que en realidad exceden su actividad. Porque claro, además de sí, se hace cargo de otras cosas, ¿no? Claro, como sí, si fuera una cooperadora. Exactamente. ¿Te das cuenta? Claro, esa es la sensación. Desde su origen, este cuerpo trabajó mucho por la parte material también del claro, hospital. Uh-huh. Y tratamos, sí, de llenar, y creo que lo logramos, en parte, nunca nada es perfecto, la comunicación, la relación con el enfermo, claro, ¿no? Porque y a veces no solo el enfermo, ¿no? Sino también los familiares, familia, ¿no? Porque hay toda sí, una cuestión de desamparo a veces que hay que atender, dice, ¿no? Enfermo, si una parturienta necesita compañía, porque claro, muchas vienen de lejos y no tienen quien las acompañe claro, en ese momento, y muchos que tienen penas, claro, también a veces están solos sí, y necesitan un oído atento. Claro, no, además me parece que también el crecimiento así explosivo, exponencial que ha tenido el Bolsón, que siempre sí, lo mencionamos, sí, también ha hecho que muchas veces se vea sobrepasado, claro, ¿no? Me refiero a la claro, institución, claro, llámese hospital o cualquiera sea, pero claro, estamos hablando de eso, que a veces también estas instituciones o estos grupos también colaboran en esa contención, ¿no? Claro. Lo que es necesario ese grupo, porque el médico y la enfermera son afectuosos, se preocupan, son cariñosos, son atentos, son serviciales, pero no tienen tiempo de quedarse 15 minutos. Claro. Sí, bueno, además tienen sus ocupaciones claro. inherentes al bienestar del paciente que sí, está. Entonces no se le puede pedir. Claro. Que eso es un rol que muchos de entrada no nos entendieron. Claro. Era una cosa muy nueva, creo que es el primer cuerpo que se formó en esta zona. Y muchos de intermediarios no lo entendieron. Claro, como si por ejemplo era una cuestión de competencias. Sí, claro, así, claro. Una cosa sí, así. Sí, se entiende. Así, como, de algún modo en organizaciones son. Pero bueno, eso muy, lo fuimos cambiando con una actitud también especial con la gente con que nos vinculábamos en claro, el hospital, hasta que entendieron cuál era el función, fin de nuestra claro, presencia. Que era complementario y no de competencia. Claro. Desde el comienzo, o sea, esto como organización aún hoy en día subsiste como que cuál es su tiene una estructura formal, digamos, cómo es una asociación con su personería. Es una asociación nacional. Ajá. Ahí está el cuerpo de voluntarios nacional, no me acuerdo cómo se llama. No importa, también lo entiendo. Así que dependíamos también de eso. Está bien, y de eso también reciben... Tiene su reglamento, tiene también establecido cuáles son sus obligaciones. O sea, debe haber una comisión de eso sí, también. Sí, hay una comisión. Con reuniones, con actas, sí, con todas las, sí, toda la formalidad como y cualquier institución. Y un lugar en el hospital, ajá, tiene que tener un lugar una sede también en el hospital, tener sus, sus propias cosas. Claro. Porque claro, aparte de tener el kiosco, como sí, se tiene, que es sí, otra extensión, se en vez de tiene ropita, claro, ropa, para sí, sí, sí, sí. mayores. Sí, o incluso para implementos de ortopedia también, claro, tienen eso, lo he visto yo. Sí, uh-huh. sí. Claro. Eso con el tiempo se fue ampliando. ¿Y tienen algún tipo de ayuda económica de la organización madre o eso se tiene que gestionar a nivel local? No. Ajá. Nada más también que el nombre. Bueno. Se hace así a pulmón. A pulmón. Claro, eso es importante. Hay también porque donaciones, no, también. Desde la gente luego, a medida sí. que nos fue conociendo, nos hicimos toda esa obra que no es nada comparada con lo que han hecho las comisiones posteriores, claro. lo que nosotros iniciamos. Claro. Nosotros eso fue creciendo a la par, ¿no? Claro. Sí, sí. Pero la vez que salimos a pedir a la comunidad con alcancías y siempre nos respondió, claro. siempre. Sí, además esto es importante para la audiencia porque es parte de todos esos grupos que trabajan calladamente a veces y que nosotros ignoramos su quehacer y esto también es un modo de despertar conciencia, es decir, no la ayuda a veces, bienvenida la ayuda efectiva personal sería, ¿no? Pero cuando no se puede hacer ese aporte, todo lo demás también es bienvenido y eso sostiene, ¿no? Es una de las obligaciones el que hace ese tipo de trabajo, es difundirlo, ¿no? Claro. No quedarse con que es mi trabajo, no. Vamos a conversar de este trabajo, vamos a invitar a otros que lo hagan, o por lo menos que simpaticen con ese trabajo. Sí, sí. Además, hemos estado acá con la hermana de Olinda, ¿no? De allí de la Orden Franciscana. También, bueno, cuando estuvo, hablábamos de esta tarea, que ellos también se van coordinando, son como células que a todas tienen prácticamente los mismos propósitos. Eso es ¿no? lo que debe hacerse, ¿no? No debe ser cada grupo aislado. Claro. Sino que debe vincularse en la medida que puede para poder hacer una acción realmente. Claro. Realmente efectiva, comunitaria. Claro, comunitaria y sobre todo insistimos, ¿no? En estas épocas en que hay una población inmensa, ¿no? Para el bolsón que conocieron ustedes hace ya un montón de años. Vamos a escuchar otra voz joven, Leo, ¿la tenés por ahí? Esta es una jovencita creo que es de la provincia de Buenos Aires, material que me mandó el amigo Julio Galván. Ángeles Braceras de Estar Estando. Me parece que es una chacarera, a ver. Corazón alegre de solo estar andando en la vida, yo lentano has de llorar el tiempo de mi partida. Pañuelito blanco para bailar con mi palomita, mojado lo he de guardar después de la despedida. Tendré que andar solito, triste penando. Tengo miedo. ahí estábamos escuchando a esta jovencita. Yo le atribuyo a una edad joven, que yo, por ahí me va a desilusionar, no creo, ¿no? Ángeles Braceras, de Estar Estando, se llamaba esta chacarera, y por ahí creo lo escucho a Raúl, que está llegando con otra invitada. Vamos a hacer hoy, ha sido un día maravilloso. Estamos con Celia Dubois, de Studer, Argentina, ¿no? Celia, nací aquí. La familia también, Dubois, es francés, supuestamente, ¿no? Mis padres, sí, son argentinos. Argentinos también. Mis abuelos. Ya eran los, inmigrantes, digamos. Claro. Vasco-francés, claro. Sí. Sí, toda esa. Y uruguayos, claro. Me olvido de la otra rama. No, hay que uruguayos. Guarda que son. El río Platense. Bueno, estábamos charlando antes de la pausa musical de todas estas cuestiones que siguen apasionando a Celia, a pesar de bueno, que han pasado muchos años de actividad de estas organizaciones, ¿no? Las voluntarias, Cáritas, que tienen una tradición y una permanencia a nivel nacional de muchísimas décadas, y que a veces uno pierde de vista en toda esta cuestión diaria de las actividades que hace, de esa gotita que todos los días tiene que estar trabajando, bueno, y se acuerda también cuando la campaña de Cáritas, se acuerda y de las voluntarias. Ahora hago otros trabajos. Están con alguna más anónimos. Claro. Pero que me encanta invitar a la gente que lo haga. Yo soy visitadora, digamos, de que dos casas muy amigas, que son los hogares de ancianos de acá. Ajá. El Provincial y el Araucaria. Ajá. Frente a la municipalidad. Araucaria es donde estaba la clínica antes. Claro. Ajá. Bueno. Ajá. Porque ahí hay también gente que necesita oídos. Claro. Y oídos de toda edad. Claro. Pero le vienen muy bien los oídos de las personas mayores, que compartimos sus inquietudes. Claro. ¿Te das cuenta? A veces un anciano habla de sus problemas con uno joven, por supuesto que no tiene idea de lo que ese problema se, supone. Sí, además, ¿no? Por ahí se percibe a lo mejor cierta, a veces, impaciencia, ¿no? Claro, digamos, hay una. Así que por eso yo creo que la vejez es una etapa maravillosa de la vida. Por supuesto. Porque traes el bagaje de la experiencia que es. Claro, seguro. Sí, además se comparte, bueno, el caso en que se puede con otros grupos más jóvenes, donde hay intereses comunes, puede pasar que sea a nivel, por ejemplo, la universidad es un lugar el que hoy está. Se está de a poco llenando de jóvenes, como era lo lógico, ¿no? Es decir, la inmediatez del secundario, la educación terciaria universitaria, pero durante un par de años hubo cierto equilibrio entre la gente grande que quiso retomar sus estudios y gente joven, gente incluso jóvenes, me refiero a una treintena de edad, ya con cierta experiencia, y bueno, algunos jovencitos. Entonces, en ese intercambio ahí me parece una riqueza. De experiencias que. Y otra que actividad. Todo, ¿no? Y la sabiduría. Yo un descreo de que los jóvenes no son sabios, ¿no? Todos, sí, por supuesto. Que lo son, ¿no? Toda vez todo lo que aprendemos. Claro. Uh-huh. Es una maravilla las cosas con que las sorprenden los jóvenes. Claro. Pero también los sorprendemos nosotros viviendo nuestra vida bien. Claro. No lamentándonos de lo pasado, sino disfrutando de lo presente y del futuro. Eso es lo. Claro. Además, siempre con confianza en lo que se pudo hacer o sembrar, ¿no? Que está a la vista, porque se trata de la familia cercana. Y después, respecto a la, lo decíamos también con Aidea hace unos minutos antes que se fuera, ¿no? Esta percepción que uno tiene de que las personas que nos visitan son agradecidas, ¿no? Y tienen, digamos, un nivel de aceptación de lo que lo rodea y además de esperanza en el futuro. Me parece que muchas veces no son necesidades materiales, que en realidad son fáciles de cubrir porque vos tenés dinero y compras. Pero se necesitan cosas espirituales y esas se dan de dentro de uno mismo, las lleva con uno y las puede dar en cualquier momento. Sí. La relación con yo es una invitación a mis contemporáneos, por supuesto. Que visiten a sus contemporáneos que están solos por X motivo, ¿no? Algunos por motivos tristes como abandono, y otros porque sus familias actualizadas, con mucha actividad, con los espacios reducidos, no pueden estar y no pueden estar solitos. Claro. Entonces van a esos institutos. Uh-huh. Pero hay que ir a esos institutos, ¿eh? Claro. A hablar, a escuchar mucho, uh-huh, y practicar algo de lo que les gusta a ellos, jugar a las cartas. Sí, ¿verdad? Seguro. Y la otra música, punta también hay, uh-huh, que tratar. También los invito a mis contemporáneos, ocuparse de los niños. Uh-huh. Nunca debe existir o no debe existir en el bolsón un niño que no tenga juguetes. Porque con amor y con un pedacito de madera o con un pedacito de tela o con lana, uno puede construir un juguete y dar alegría a esa otra etapa. Que debe crecer con alegría y con espíritu solidario. Seguro. Sí, además, no. Y sobre todo, me parece lo más importante, los ejemplos, ¿no? Creo que una de las grandes orfandades de nuestra sociedad es el doble mensaje, la hipocresía que uno observa, ¿no? Hoy, desgraciadamente, hay una extimidad, una visión descarnada del ser humano expuesto en programas, en la televisión, en el correo. Por eso, esto que yo te entonces, cuento, es decir, me parece que es bueno. Acciones que deben tomarse, ejemplo, como naturales, porque yo no me considero un ser que esté haciendo algo extraordinario. Uh-huh. No, al contrario, estoy recibiendo tanto amor. Claro. De lo que hago, pero por forma natural, no por agradecimiento ni porque lleve esto. No. Se hace una comunicación espiritual entre las personas, que es lo que te da la fuerza y te hace ser más creativo. Niños y ancianos, y siempre con apertura. Ningún tipo de discriminación, ni política, ni social, ni religiosa. Somos todos hermanos, ¿no? Así que de algún modo se ha perdido, ¿no? Si uno piensa imaginariamente en el clan inicial de la humanidad, era el anciano, ¿no? El niño, o sea, como las dos cosas a cuidar de algún modo, ¿no? Por distintos motivos, pero es básicamente el núcleo básico de la supervivencia de la raza, si se quiere, ¿no? Sí. Bueno, Celia, no sé si hay alguna mención especial, algún saludo, no sé, acaba de llegar Raúl, no sé si tiene algún comentario. Sí, yo la escucho atentamente a Celia y ella hoy me corrigió, no es mi obra, no es mi gran obra, para nada. Bueno, pero sin embargo, hay gente que lo expresa así, ¿no? Yo respeto su humildad. Su humildad, exacto, pero hay gente que lo piensa así. Y generalmente cuando se dan este tipo de charlas y sale la participación, la inserción en la comunidad de una personita como usted, que bienvenida sea, se dicen estas cosas, quizás magnificadas. Bueno, sabemos que el amor conduce un poco a la magnificación de las cosas, ¿no? Pero nosotros, Jorge, yo, la comunidad en sí que la conoce y lo conoce Guillermo, conoce a sus hijos, a su familia, le agradecemos que haya venido y que se haya insertado de esta manera. Sí, yo también agradezco porque me siento entre amigos. Hablar por la radio me parece que es un elemento bárbaro, porque uno puede hablar con mucha gente. Claro. No le pueden contestar, ¿verdad? Claro. Sí, eso siempre hablamos. Nosotros hay cierta impunidad. Bueno, pero bueno. Pero tenemos un profundo respeto por la gente que escucha y que por allí no atina a levantar el teléfono, no quiere, escucha nada más. Mucha parte de la comunidad no hace cosas por timidez. Claro, exacto. No va a los lugares como yo los estoy invitando por timidez, porque si yo, ¿qué voy a hacer ahí? Prestas tus oídos. Claro. Solamente que prestes tus oídos te da coraje para después emplear tu lengua, tus manos. Pero sentir la necesidad, no sentirse que es importante, no, es una visita más. Abro la puerta y entro a este hogar como si fuera mi casa. Nadie me recibe, un aplauso, no los quiero tampoco. Está bien, no, además nos viene bien porque nosotros prolijamente vamos tomando nota de todas estas organizaciones o grupos solidarios y hacemos permanentemente, ¿no?, un llamado a prestar atención, a sumarse, a difundirlo. Creo que no, uno debería poder tener ese tiempo para dedicarse. Por ejemplo, esto, ¿no?, es un día muy especial, claro, ¿no es cierto? ¿Cuántas mamás a lo mejor están en los hogares solita, porque por X motivo de distancia, de imposibilidades físicas o materiales, no pueden tener sus hijos. Uh-huh. ¿Qué mejor que ocupar una horita, aunque sea de nuestro día, una horita nomás, en ir, en darle un beso, un abrazo, en comentar un poco su vida? Con eso no saben lo que significa ese momento, cuando uno se da cuenta que el otro se siente feliz, aunque sea por esa horita. Sí. Además, es una satisfacción, como bueno, tantas otras simplemente de la comunicación humana, ¿no? Claro. como primer elemento, ¿no? Es verdad, la cosa espiritual, todo después es producto de ese vínculo, pero hoy decíamos, hemos dicho a lo largo del programa, que quizá la relación madre-hijo es el vínculo más fuerte que existe, ¿no? Y que se replica de algún modo, bueno, en todas las instituciones madres y sus subsidiarias, la comunidad y sus distintos componentes. Hacer un poco, tratar de compartir esta gratitud, esta complacencia con la que a veces nos referimos a los invitados, que sea percibida por la audiencia, ¿no? Sí, yo voy a aprovechar y me voy a acoplar a lo que decía Celia con respecto a que cada uno de nosotros, por así un familiar, un amigo o alguien desconocido que lo vemos en el pueblo pasar y a lo mejor está solo, ir y charlar con él, abrazarlo, darle aliento para que siga para adelante, creo que eso es bueno. Y con respecto a esto, quería saludar al hogar de ancianos de Bolsón en este día tan especial, porque hay varias señoras grandes, claro, sumamente lúcidas, pero están, sí. No hay tantas mujeres, hay cuatro, de las cuales, y después está pero el otro los sí nonos, muchas mujeres, los nonos también, también lo visito con menos frecuencia por el horario, porque a veces yo no pero puedo. Están. Y después están los abuelos que están en la casa de día, en la Araucaria, más allá de un emprendimiento privado, pero que es necesario para que los abuelos estén. Además hay que tener ojos y ver en el vecindario si no existe también un anciano que necesita que le golpeen la puerta para decir, buen día, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Sí, siempre hay un lugar donde recalar. Hay un lugar donde recalar. Y donde uno da, recibe más de lo que da. Y con toda seguridad. Muchas gracias. Sí, realmente muchas gracias. Atención. Y sí, además, como siempre, complacidos por la visita. Y antes que la despida, Jorge, permitime que tenemos un presente para Celia. ¿Sí? Bueno. Se va a escuchar el ruidito de la puerta, pero está bien, vos está todo charlando nada más, salgo y vuelvo. Sí, te contamos entonces que estamos por Radio Goga, en este programa que se llama Memorias de la Comarca, la frecuencia 103.5, los teléfonos de contacto 4455-800 o 4455-999, y lógicamente por internet también, Goga FM sale por internet, por estas cosas de la tecnología moderna. También allí va a poder recuperar las fotografías que sacamos con nuestros invitados. Bueno, acá estamos, a nuestra productora se ha ocupado, Bárbara, de traer una flor, una la naturaleza, qué cosa más hermosa, y la renovación con maravillosa. Además es la renovación, ¿no? Sí. Creo que con eso siempre lo insistimos acá un poco en broma, ¿no? Que siempre nos renovamos. Los domingos nos vamos felices y contentos, renovados. Y eso es fundamentalmente por el invitado, porque la persona que viene es la que en realidad es la carga importante del programa. Nosotros solo tratamos de ayudar a que se pueda expresar y que pueda la audiencia también compartir esos momentos. Celia, muchas gracias. Realmente ha sido un gusto. Saludos a Guillermo, a la familia y bueno, no va a faltar oportunidad en que quizás nos volvamos a reencontrar. Que también ustedes pasen un hermoso día en familia. Muy amable, gracias. Muchas gracias, Celia. Vamos a corte y después seguimos. No se vaya, hoy el programa se va a extender un poquito porque tenemos todavía una invitada más que no queríamos dejar de tener presente. Natalia Berazategui, también una voz muy joven en esta canción para la madre niña. fuerza de la esperanza. Mi madre como una niña le daba luz a las plantas, desde el agua de sus manos por un aljibe por alma, cantando que iba cantando, enderezando la espalda, mientras los años le hacían un guiño a sus nostalgias. La casa natal no tiene ni manteles ni esperanzas, y a veces cuando la lluvia oigo a mi madre que canta. Entonces, mientras nos acomodábamos, aquí estamos despidiendo a Celia, Celia Dubois de Studer, que estuvo con nosotros, que nos contaba muy complacida que tiene una cantidad de nietos y bisnietos. Y bueno, así es el árbol de la vida que se va renovando. Tuvimos en primer término, al comienzo del programa, con Aide Sales. Y ahora, gracias a estos esfuerzos de producción de nuestro querido compañero Raulito Blanco, tenemos una tercera invitada. Hoy realmente ha sido un programa, creo, modestamente, buenísimo, ¿no? Lindo, ¿qué te parece? Sí, además tenemos nuestras invitadas, que algunas son más cancheras con el micrófono, claro, otras no otra tanto, no, pero miedo, la vamos a tranquilizar a la que tenemos acá, porque que no se ponga nerviosa. ¿De quién se trata, Raúl? De, a ver cómo la presento a Elena. Elena es una monjita simpatiquísima, trabajadora, por eso la quisimos traer. Y también es de la congregación. Exacto. De la hermana de Olinda, ¿no es cierto? Sí. Es su representante, sería también hoy. Exactamente, ya que de Olinda se ha ido a un congreso, aparentemente. A una reunión de superioras. De superioras. Te damos la bienvenida, muchas gracias por venir y por atendernos. Gracias a ustedes por la confianza. Además, me parece, nos ha gratificado, nos ha obsequiado una estampa muy, muy especial de la Virgencita de Luján. Se conmemoraron 125 años este año, ¿no es cierto? Es una, sí, es una celebración dentro de lo que es la liturgia o la creencia religiosa católica. Y bueno, y también la parroquia del Bolsón, también sí, de bajo esta advocación. Claro, de la Virgen de Luján. Sí. Hermana, ¿cómo hace mucho que está por el Bolsón? ¿Cómo es su historia particular, digamos? Claro, ya va a ser 4 años que estamos. O sea, vinieron en el mismo grupo. En el mismo grupo, cuando la congregación decidió un poco abrirse a la pastoral más bien parroquial y uh-huh. estar más con la gente. O sea, no es que no estábamos con la gente, porque nosotros tenemos colegio, sí. hospitales, hogar de ancianos y hogar de niñas acá en Neuquén. Nenas sí, puestas sí. por el juez. Sí, sí. Sí, nos contaba la hermana de Olinda, sí. no sé si usted estaba en ese que viaje que hicieron, sí. claro, que vinieron en un viaje y que de modo casi accidental sí. conocieron sí, el sí. bolsón, se quedaron encantadas y eso motivó que se terminaran ustedes dentro claro, de esta comunidad. Claro, porque el sacerdote anterior hizo todos los trámites uh-huh. y bueno, después vinimos y justo también hubo cambio, que vino el padre Graciano con claro, su equipo, con su congregación, con sus hermanos, va. Sí. Y sí. Y bueno, se hizo toda una, como una movida, no sé cómo llamarle, dentro de nuestra congregación, de nuestra provincia de Argentina, porque eso. estamos divididos por Argentina, sí, eso nos contó, Chile y Paraguay, uh-huh. Chile y Perú, Paraguay, ¿no? Tuvimos un año y medio casi rezando y viendo si realmente era voluntad de Dios estar acá. Uh-huh. Y entonces, bueno... después de toda una preparación y de reuniones, bueno, había que anotarse a ver quién quería venir. Claro. Porque antes, vamos a decir, dentro de la vida religiosa, bueno, usted la necesita, va para acá, usted va para acá, yo la cambio acá. Ahora no es más democrático, ¿no? Entonces, uh-huh. Si la hermana quiere y se siente y ve, bueno, yo fui la que menos me anoté, o sea, todas se anotaron más o menos unas 15. No estaba muy convencida. No, yo dije, no, porque ya había estado, tuve como 6 años en Neuquén. En Neuquén, con las chicas. Ahí también un poco, como el Día de la Madre, uno aprende a ser madre, ¿no? Claro. O sea, con chicas, chicos, porque una cosa es ser madre espiritual y tener gente a cargo y sentirse responsable y rezar claro. por ellos. Y otra cosa es tener bebé o tener chicas con un montón de problemas, que te despiertan a la noche, hermana tal cosa, uno no duerme, entonces ahí empieza. Y ahí comprendí también cómo nadie, o sea, tiene la maternidad interior espiritual como toda mujer, pero nadie hizo curso para ser madre. Claro. Su mamá, la suya, la mía, claro. Van aprendiendo. Uh-huh. Vamos aprendiendo en la vida. Y yo ahí aprendí un montón de cosas es en un hogar. Perdón, entonces, madre, es un hogar de chicas puestas por el juez. Mayormente sufrí muchísimo. Tipo minoridad, así, su claro, instituto. Claro, uh-huh. Sufrí muchísimo en cuanto que nos traían chicas maltratadas, chicas violadas. Uh-huh. Una chica de 3 años, yo me acuerdo, una nenita que siempre la tengo presente, se llama Martita, era toda una señora, ¿no? Pero de 3 años, que yo la tenía que curar porque después que salió del hospital había sido violada por un chico de 14 años, imagínese 3 años, o sea, cosas muy duras, cosas de una realidad que uno un poco en una familia normal no ve esas cosas, te la cuentan, bueno, pero cuando lo tenés, que lo palpás, uno uh-huh. sufre mucho como claro. mujer, como madre, como todo, porque uno se siente madre de esa criatura. Y bueno, eso tuve, como tuve 6 años ahí, yo dije, no, al sur no, aparte mucho frío, qué sé yo. Bueno, esas cosas de Dios, que viene una hermanita y me dice, Elena, ¿por qué no te anotaste vos para ir al sur? No, le digo, yo ya estuve, incluso hubo una reunión y yo fui la primera que dije, no, yo esa misión, ni cuenten conmigo. Claro. Ve cómo Dios hace las cosas, ¿no? Es una voluntad superior. Entonces, ¿cómo Dios hace las cosas? Entonces, la otra viene, me conversa. A mí siempre me gustó la parte, como dicen los militares, logística. Ajá. A mí sí, hay que preparar cosas, qué sé yo. Yo estoy... La organización. Siempre, siempre está la bueno. parte de atrás. Ajá, nunca fui está de... Bueno. Bueno, entonces, claro, me decían para ahí. Y bueno, yo le digo, no, o sea, no, dice, vos tenés pasta para estar ahí. Claro. Tanto, me hizo un trabajo bien psicológico. Claro, casi una planificación casi militar, sí, de lo, parece, como parece, una operación. Claro, me parece que yo después me enteré que la policía quería que yo viniera y no sabía cómo decirme porque yo había dicho claro, no. Claro, o sea, mi no era rotundo. Seguro. Bueno, todas las hermanas, bueno, entonces por ahí Me dice, ¿por qué no va a rezar frente al Santísimo? Dice, pedile a Jesús que te ilumine. Me fui a rezar, le digo, Señor. Y yo dije, después me vino la pregunta, ¿por qué no? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué digo que no? ¿Y si es tu voluntad y yo no la veo clara? Y bueno, agarré, hice la carta, porque era ya al otro día se reunían las consejeras. Claro, para decidir. ¿No? Para decidir quién venía. Entonces, había que poner los motivos, los objetivos, por qué uno quería venir. Entonces yo creo que le puse algo así, muy cortito, era así, una cosa así puse. Bueno, me ofrezco para ir a la nueva misión del Bolsón. No sé qué poner, cuáles son mis objetivos, quizás sea la voluntad de Dios, porque yo tampoco me entiendo mucho. Yo así muy concreta, no soy de dar muchas vueltas. Entonces mandé. Mire, la provincial me dice al otro día, me trataban todos ahí, dice, Elena, y yo digo, sí, superiora. Dice, está nominada. Creo que era el tiempo de la nominación. Claro, de la casa del Gran Hermano, claro. Está nominada. ¿Nominada para qué? Para el Bolsón. A mí me agarró un dolor de estómago, me temblaban las piernas. ¿Qué? Dice, mira, vos sos fuiste la última carta que pusiste, pero vos sos la primera que saliste. Yo no sabía dónde meterme, claro. Pero bueno, dije, Señor, se ve que era tu voluntad, porque yo no quería y se... Bueno, a Dios no se le puede decir que no. Entonces, bueno, así fue que yo me vine. Muchas hermanitas me dijeron, ¿cómo? Digo, es verdad, le digo, una vez no tiene que hablar ante tiempo. Claro. Tiene que pensar las cosas, tiene que rezarla y ver. Y bueno, una hermanita viene, me dice, ¿vos te dejás convencer fácil? No, me hizo verte que por ahí era para este lugar. Y bueno, y así nos vinimos las cuatro, que una sola se fue por su salud. Vinimos las cuatro aquí. Claro. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? ¿Tuvo, valió la pena venirse? Ahora sí. ¿Estás contenta? Ahora sí les digo, porque me costó. ¿Costó al principio? Me costó un poco al principio. La gente acá no es mala. Es más tranquila. Es más distinta. Porque yo digo que me costó porque por la gente, sí, por la gente, pero porque yo soy de Rosario. Ajá. Provincia de Santa Fe, ciudad grande, que bueno, hablamos rápido, sí. Todo hacemos rápido, y acá era más tranquilo, era como que me costaba un poco. Encima digo, gracias a Dios, tenía que llevar la comunión a dos personas, una que es casada y la otra tiene su hermanita, que son mapuche. Y veo que los mapuche, por sí, por naturaleza, yo nunca había tenido contacto directo así, son más así, ¿no? Entonces, me acuerdo que llego a la casa para llevarla conmigo. Bueno, vengo por la hermana Lucía, que estaba Lucía, en ese barrio, a llevar la comunión, a traerle a Jesús, porque ella pedía. Me miraron de arriba abajo. Yo no sabía qué hablar, no qué decir. Quedamos un rato en silencio y yo, ay, me ponía nerviosa porque, claro, un suspenso. No sabía. Entonces le digo, qué lindo que está el día. Y me volvieron a mirar de arriba abajo al rato. Ajá, está lindo. Yo digo, ¿será que la gente hacía? Entonces, claro, tuve que hacer todo yo en mi vida, un proceso, uno sabe escuchar, hablar, pero allá uno habla con la gente y te contesta rápido. Un proceso de saber escuchar más, de saber, no solamente de pensar más, sino de aceptar al otro, de su cultura. Claro. Entonces, acá aprendí mucho. Claro. Y eso llevó su tiempo, por supuesto. Me llevó el tiempo. Claro. Me llevó el tiempo. Tenemos un... No, hay que hacer un viajecito, entonces, para que no haga ruido la puerta. Pedimos una... Ah, bueno, pero perfecto, y cómo no. Seguimos charlando con... Pero más vale. Nos quedó un tema de hoy colgadito. ¿Lo tenés por ahí, Leonardo? Adelina Villanueva, en esto que se llama La Cocinerita. Es una cueca boliviana y cuenta un poco la vida en ese ámbito que es la cocina. A ver. Thank you. habrá. ¿Dónde convidan? ¿Dónde convidan con queso de cabra? Hojita y coca, ají molido, ramito de albahaca. Se lo he comprado, se lo he comprado a mi cocinera. Se lo he comprado, se lo he comprado a mi cocinera. Cocinerita y tomando mate. ¿Dónde estará mi cocinerita y tomando mate? Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la Comarca. Bueno, hoy nos vamos a extender un poquito porque, como le contamos, si usted no nos estaba acompañando desde antes, hoy hemos tenido tres invitadas, la compañía musical también la hemos delegado en las voces femeninas y, bueno, un poco la excusa fue que, como hoy era el Día de la Madre, nos parecía que era también una manera de recordar, de poner de manifiesto la tarea que hacen distintas personas. Hace un rato teníamos con Celia de Studer, estábamos hablando de las voluntarias, de Cáritas, y ahora la hermana Elena también nos está informando y nos está compartiendo sus actividades con esto que hacen también las hermanas de la... Hijas de la Misericordia. Franciscana, eso, ¿no? Ya tuvimos en su momento a la hermana de Olinda, que nos ilustró muchísimo sobre cómo es la organización interna, cómo fueron, además de su propia vocación, en general la organización. Pero justamente hablábamos fuera de micrófono con la hermana Elena de la cuestión de que justamente de Olinda está, porque hay toda una renovación habitual, ¿no es cierto? En la, sí, claro, dentro de la orden. Sí, de la congregación. De los superiores, sí. De superiores, ajá. Uh-huh. Y todo unos cambios de, o sea, nuevas designaciones. Sí, nuevos cambios. Bueno. Ojalá que no nos toque a nosotros. Bueno, Diolinda no, tiene un año más. Quédense tranquilos lo que escuchan. Está bien, bueno. Decíamos en aquella oportunidad con Diolinda, y lo vamos a recuperar también ahora el testimonio, que, bueno, la tarea de ustedes básicamente es sobre todo en los barrios, ¿no es cierto? Y en la pastoral. Yo, por ejemplo, yo soy... de la pastoral de la salud, que le llamamos, bueno, coordinadora. Tengo un grupo de señoras que también aprendí, a pesar de que no los preparan, que uno ha estado tanto en Rosario como en Buenos Aires visitando enfermos, hospitales, acá es todo muy distinto, ni mejor ni peor, sino que mejor en el sentido de que uno también aprendió mucho, claro, con ellos. Entonces, con la señora, cuando estas señoras que yo tengo, que hace años que vienen trabajando, como una Josefina, como Tomasa, Estela, Carro, seguro que la deben conocer, yo uh-huh. los apellidos no me acuerdo, pero bueno, Antonia, hay muchísimas tengo, ¿no? Varias, esas las que más, pero ¿cómo se llama? Cuando me pusieron de coordinadora, que ya vienen trabajando, le dije, bueno, vamos a hacer la reunión, pero ustedes me van a decir cómo trabajan, cómo hacen, y yo me adapto a lo que ustedes, porque no era cuestión de yo venir con mis cosas de allá, porque es distinto. Claro. Entonces yo aprendí de ella, me aceptaron, gracias a Dios, porque es difícil cuando... a mí no me dio mucha satisfacción con la opción de coordinador, porque era, primero, que era nueva, segundo, que no conocía mucho el bolsón, uh-huh. y tercero, es como si a usted... está acá y de pronto viene uno nuevo y lo ponen de jefe y no sabe mucho de la radio. Uh-huh. Bueno, a mí me pasó eso, o sea, me sentí como... pero acepté, pues bueno, porque vino del párroco y de la hermana de Olinda, que es coordinadora dentro de la parroquia. Entonces lo acepté, pero dentro de mi posibilidad traté de que ellas me ayudaran a mí, y me ayudaron muchísimo. Entonces visitamos, hay dos, está el hogar, creo que le llaman el hogar de qué sé yo, del municipal, uh-huh. de anciano. Sí. Vamos ahí una vez a la semana. El otro son dos hogares privados. Uh-huh. Sí, creo que lo mencionó, las araucarias, sí, y los nonos, puede ser. Pues sí. Claro que lo mencionó Raúl hace un rato con Celia. Sí. Entonces, uh-huh. esos tres hogares, vamos. Normalmente respetamos a los que quieren. Muchos comparten la palabra de Dios, sin comulgar, y otros te piden la comunión, entonces uh-huh. llevamos la comunión. Hay un hogar que son más las que comulgan, son creo que son 15 y 11 uh-huh, comulgan. Uh-huh. Y hay una señora o dos que son de otra región, pero vienen y comparten con nosotros. Nosotros las respetamos porque no... Por supuesto. Nosotros no somos nadie para convertir a nadie. Dios es el que convierte y Dios es el que hace las cosas. Nosotros respetamos a cada uno, y ellos nos respetan a nosotros, y a veces hasta nos dan gracia que por lo menos escuchan la palabra de Dios una vez a la semana, porque a lo mejor de su religión no pasaron, ¿no? Claro. Entonces, bueno, uh-huh. eso es lindísimo. Es lindísimo y a uno le entra mucho gozo. A mí por claro. lo menos me ayuda muchísimo, porque no soy de imponer al otro, porque Jesús claro. jamás impuso. Sí, sí, sí, a claro. veces nos hemos equivocado, quizás uh-huh. las distintas religiones de imponer al otro que tiene que... No, Dios no impuso. Propone, claro. propuso. Entonces nosotros tenemos que ser igual. Y nos dio un gran don que se llama el don de la libertad. Y cada uno busca a Dios de la manera... Mire, tengo una frase muy linda de mi madre fundadora, uh-huh. la Beata María José Crucifica, cuando dice... que cada árbol y cada flor tiene su forma y su color. Así cada alma tiene caminos distintos para encontrar a Dios. Claro. Y es así, uh-huh. y es así. Entonces, nosotros lo que tenemos que respetar. Y cada religión, o cada evangelista, los judíos, los testigos, nosotros, tiene los medios para encontrarse. Yo a los jóvenes siempre les digo... que la misa o un rosario o una oración es el medio, pero no es el fin. Porque a veces teníamos, o por ahí podemos tener la idea de decir, yo rezo 5 rosarios, voy a misa y las cosas. Es el medio para encontrar a Dios y a los hermanos. Claro. Si a mí la oración no me lleva a tratar bien a mis hermanos, quiere decir que no me encontré con claro, Dios. Sí, sí, sí, que es vacío. Claro. Claro. El evangelista lo mismo, el judío lo mismo. Yo acá estaba hablando con el muchacho, que una vez encontré a una señora y me dijo, yo era católica, pero después me pasé porque los curas, que, bueno, yo no dije nada, me quedé callada, sí. las escucho, uh-huh. porque cada uno tiene su experiencia. Y después me habló mal del pastor. Entonces le dije, discúlpeme, pero yo le voy a decir algo, aunque se enoje, usted no fue buena cristiana nunca. Claro. Ni como católica, ni como evangelista. Si a usted no le gusta el pastor, nunca va a encontrar un pastor, ni un rabino, ni un... ningún claro, perfecto. A medida. Perfecto. Claro. Le digo... quiere decir que usted no entendió nada. Claro. Yo de que tengo uso de razón, le digo, hubo sacerdotes buenísimos, hubo sacerdotes que no me gustaron, hubo sacerdotes que, bueno, pero si iba por el sacerdote, yo hubiese dejado de ser hasta claro. religiosa. Digo, yo iba porque iba, él era el medio, malo o bueno, uh-huh. es el medio que me da la palabra de Dios y... la Eucaristía, a mí. Usted como pastor, la palabra de Dios. El rabino... la palabra de Dios, porque tenemos la palabra, uh-huh. yo tengo el Antiguo Testamento. Bueno, cumplir eso, para encontrarse con Dios y encontrarse con los hermanos, porque los tres tenemos casi lo mismo. Claro. Ahora, no me gusta el rabino, no, rece, claro. rece por ese. Lo importante es el mensaje. Digamos. El mensaje, uh-huh. Porque le digo, usted así también, porque usted como bautizada, le digo, también es un medio para los demás. Uh-huh. Le digo, y usted no es perfecta, yo tampoco soy perfecta, más allá que estoy consagrada, pero ahí tengo mis defectos, mis debilidades, mis caídas, y digo, entonces, ¿por qué vamos a criticar los que están arriba? Tenemos que rezar por los que están arriba, claro. me gusten o no me gusten, el importante es el mensaje, y no nos va a juzgar Dios, no, Dios no nos va a juzgar, por a mí no me va a decir, a ver, hermanita, ¿cuántas misas? Porque bueno, desde que tengo uso de razón, yo me entiendo de misa, ¿cuántos rosarios? No, me va a decir, ¿cómo trataste al que tuviste al lado? Seguro. Sí, sí. Ah, el central es el hermano. Me gustó una vez que fui a un curso de ecuménico que predicaron un sacerdote, un pastor y un rabino. Uh-huh. Me encantó y me quedó, pero marcado para toda la vida, lo que dijo el rabino. Nosotros, dice, tenemos el Antiguo Testamento y estamos convencidos que estamos esperando al Mesías. Parece bárbaro, porque ellos están convencidos, hay que uh-huh. respetarlo. Pero tenemos los 10 mandamientos. El evangelista tiene a Cristo, como tienen los católicos, y tienen los 10 mandamientos. Los católicos tienen los 10 mandamientos. Si cumpliéramos nada más que los 10 mandamientos, el mundo cambiaría. Claro, estaríamos todos bajo una misma ley, de algún modo. Uh-huh. El amor a Dios, con la liturgia cada uno con su... Y el respeto al prójimo. Claro. Que tenemos que rezar por eso. Seguro. Porque no van a jugar en eso. no cuántas cosas hemos hecho, porque yo, por ejemplo, digo, bueno, sí voy a visitar a los enfermos, pero ¿cómo traté al que tengo al lado? Empezando por casa, ¿no? Porque claro, a veces también tenemos la tentación de ser muy buena mensajera afuera, tratamos bien, y por ahí en la casa nos cuesta un poquito. Claro, porque el que tenemos confianza siempre vio, no crea que a nosotros todos decís sí, claro, sí, hermanita, sí, sí, ¿no? A veces no, tenemos nuestra diferencia. No, nuestra... pero además es muy lógico, porque hay toda una vida, digamos, una serie de necesidades y cuestiones comunes a todos los seres humanos, digamos, claro, la alimentación, sí, la higiene, sí, es decir, sí, en fin, sí, esta cantidad de cosas que son domésticas y que las, claro, vive también tanto un agente de seguridad como un religioso, como un maestro. Sí, tenemos la misma, después está la profesión, la misma... o que en este caso sería una profesión de fe, pero que es la tarea, de algún modo, que hacen ustedes, claro, como la tarea que harán otros en distintos ámbitos. Yo siempre digo, nosotros, por ejemplo, nos unimos, vamos a decir, vivimos en comunidad, yo le dije sí a Jesús, pero yo no sabía todos los que me iban a venir. Yo, por ejemplo, acá soy la única argentina, porque las tres son paraguayas, las dos son paraguayas. Está bien. De, o sea, otra cultura distinta. Y tengo rodeado así chileno. Entonces una vez le dije así en broma, dije, digo, soy la única extranjera en mi propia patria. Claro. Dije yo. Pero los respeto y los quiero. O sea, claro, una vez una también en el, me dijo, hermana, dice, usted, ¿cómo llama? Nunca la sentí como que discriminar a este, porque este chileno. Porque... Le digo, porque Dios no tiene frontera. La frontera la hemos puesto los seres humanos. Seguro, sí, digo, yo tampoco pedí nacer en Rosario. Claro. Voy a haber nacido en otro lado. Le digo, no, en cambio, además, bueno. Además, las rayas en los papeles a veces. Tiene que ver con lo cultural, ¿no? Lo cultural, ¿viste? Hay que respetarlo porque, bueno, yo lo puse así también. O sea, el respeto. Una vez una también me dijo. Dice, yo los judíos, le digo, mira, no hablemos de los judíos porque yo estoy casado con un judío. Con un judío. Y Jesús, ¿quién fue? Fue judío. Claro. Empecemos respetándonos nosotros, le digo. Está bueno, está muy bueno. Y sí, yo voy a estar, lo importante es que somos humanos todos. O sea, yo siempre digo, el respeto al humano, somos humanos. Porque usted es parte de mí, yo soy parte de usted y así. Porque somos humanos. Todos tenemos corazón, carne, sentimientos. O sea, exacto. Y Jesús fue humano. Lo que pasa es que a veces hemos interpretado, incluso dentro de la Iglesia Católica, mal las cosas. Entonces, bueno. Así estamos. Tendencia a bajar caña y no es así. Sí, yo me perdí un poco el hilo. No, simplemente estábamos charlando un poco de todas estas cuestiones de la tarea. De lo que contaba yo, la hermana, de toda la tarea de la pastora de la salud y todo ese tipo. De algún modo, cómo desarrolla su tarea, y lo habíamos enganchado un poco también con las voluntarias, en fin, hay una cantidad de gente que se preocupa por el prójimo, sería la palabra, y que a veces uno tiene con cierta vergüenza que admitir que uno no está enterado, ¿no? Simplemente este programa contribuye a que visibilicemos lo que hace esta gente. Sí, en un día tan especial como hoy, porque nosotros le damos lo especial, digamos. Todo, sí. Como dijo Jorge hoy, todos los días son los días de la madre. De la madre y del padre, sí, y del hijo, padre, y todo, más vale. ¿No? Pero bueno, comercialmente se dispone de un día y el festejo es hoy. Seguro. El día de la madre para con nosotros, por lo menos para los argentinos. Así que yo en ese sentido voy a hacer uso de este medio y voy a saludar a mi mamá. Está bien, desde luego. Mi madre, que tuvo 10 hijos. Ajá. Tiene 10 hijos. ¿Tiene su preferido o no? Y está Raúl. Sí, sí. así que, Sara, un beso grande. Ya la saludé a la mañana, pero igual me prometí a mí mismo lo mismo que tú. Por supuesto. Mamá, bueno, Jorge. Bueno, cómo no. Un saludo muy grande. Sí, desde luego. Así que, Sara. Y bueno, no voy a estar pudiendo comer o compartir el churrasco porque me comprometí por otro lado, seguro. Pero a la noche seguro que estaré. Pero vale, seguro. Ya estuve la mañana. ¿Y el así regalo? Con un también. Pregúntele. No. Pregúntele. No. Bueno, no sé. Así que un beso grande. No sé qué más. No, queda. Creo que estamos terminando. Simplemente agradecerle a la hermana. No sé si ella tenía algún mensaje, alguna oración, algo con que quiera compartir con la comunidad. Aprovechar este medio que escucha mucha gente, bueno, y que, bueno, que sirva también como para que nos quedemos pensando también un poco, ¿no? Sí, yo lo que quería decir es que, bueno, que el ser madre, tanto biológica como espiritual, de corazón, porque uh-huh. muchas madres que son de corazón, es un privilegio, pero dentro de ese privilegio es una responsabilidad también, ¿no? Y es una gran misión. Hay una frase que dice que muchas maravillas hay en el universo, pero la obra maestra de la creación es el corazón materno. Uh-huh. A mí me encantó. Y bueno, decirle a las madres, tengan la creencia que tengan, dar gracias, porque es una voluntad de Dios, ¿no? Y que son una herencia de Dios los hijos, ¿no? Y que tiene un valor incalculable. Y que cada día pedirle a Él que le dé sabiduría, porque uno no cuando dicen, pero yo no sabía ser madre, tuve que... Sí, todo se aprende, ¿no? O sea, todo se aprende. Creo que en cualquier, vamos a decir, la madre como madre hoy, vamos a decir, tiene mucha más responsabilidad, incluso por el bombardeo de muchas cosas desde afuera, ¿no? De tantas cosas, ¿no? Y nosotros siempre rezamos por... Hoy el día de la madre, pero nosotros todos los días rezamos por la madre y por las que tenemos cerca y que sabemos los problemas de los hijos, más cuando vienen en la adolescencia con la tecnología es muy buena, yo no estoy en contra de eso, pero por ahí no lo sabemos utilizar a su tiempo. Es lo que hablaba con el muchacho hoy, de que por ahí los chicos no tienen creatividad porque tiene todo servido. Todo resuelto. ¿No? Todo servido. Uh-huh. Antes, yo me acuerdo, mi muñequita era de trapo. Eso que hay que aprender cosas. Ahora no, como tienen todo ya dado, incluso todas las tecnologías, entonces como que los chicos no tienen la culpa. Cuando dice la juventud, no. La juventud sigue siendo tan buena. Lo que pasa es que a veces uno reza porque son manejados por los adultos. Uh-huh. Cuando dicen, ahí la juventud se droga, ¿y quién le vende la droga? Adultos, que se aprovechan, pobrecito, ¿no? La juventud tuvo un montón, ¿y quién le vende? Entonces tenemos que rezar por eso, para que las madres realmente, porque las madres yo creo que deben sufrir muchísimo, porque la historia de cada madre, de cada uno, porque hay una señora, por ejemplo, decía, mi madre nunca me abrazó. Era un tiempo que se usaba eso de que las madres no eran capaces de abrazar, porque era la educación. Bueno, hoy en día, gracias a Dios, las madres le dicen a los hijos, te quiero. Entonces, ¿cómo deben sufrir cuando ves que sus hijos toman un camino que ellas le dieron ejemplo de dar? Porque siempre dan lo mejor distinto a lo que los padres nos dieron. Sin juzgar a los padres, ojo. Uh-huh. Sin juzgar. Nunca tenemos que juzgar a los padres. Ay, mi papá era así porque mi mamá... No. Yo siempre digo, no juzgue. Recen porque fueron su educación. Ustedes reviertan eso. Revertamos esa educación. Porque si usted llegó hasta tercer grado, como mi mamá quería que yo llegara, terminara por lo menos sexto. Mi papá que llegó hasta sexto quería que yo sea la secundaria, porque siempre quiere lo mejor, ¿no es cierto? O sea, entonces yo creo la superación. Uh-huh. Entonces por eso no juzguemos, porque cada uno fue dando lo que buenamente pudo y como pudo. Por eso cada día lo que le digo a las madres hoy, que le pidan al Dios que tengan, a la religión que tengan, a la creencia que tengan, esa sabiduría para poder guiar a sus hijos y para poder revertir esto en esta sociedad que estamos sufriendo tanto por los niños, por los jóvenes. Un mensaje que quiero dejar es que a veces se juzgan a las madres que abandonan a los hijos. Lo abandonan por amor. Yo siempre digo, lo abandonan por amor. Lo abandonan porque saben que otro le va a dar lo que ellos en ese momento no pueden. No pueden. Y no sabemos por qué no pueden, porque solo Dios conoce el corazón humano. Uh-huh. Entonces no podemos juzgar, ¡ay, qué desalmada! Porque a veces uno escucha eso y yo a mí me duele hasta el fondo, porque digo, anda, ¿sabe qué pasó en esa alma? ¿Qué historia tiene? ¿Por qué tenemos que juzgar? Uh-huh. ¿Por qué tenemos que juzgar a esa mujer? ¿No? Y no solamente a las madres, sino a las familias. Porque a veces dice, madre y una sola, padre también. Padre uh-huh. también. Porque gracias al padre, las madres son madre, ¿no? Uh-huh. Tienen hijo. Entonces vamos a rezar una oración. Vamos a rezar el Padre Nuestro, que es el común de todo, de otras, de los evangelistas, de otras religiones, que la oración que Jesús nos enseñó por todas las madres. Bueno. Por todas las madres. Las madres solteras, las madres. Todas, porque todas son madres, ¿no? Las madres de corazón sobre todas, ¿no? Las madres espirituales, las que saben guiar, ¿no? Y por las madres de cada una de ustedes. Bueno, que gracias. Tienen, y por aquellas madres que no están, pero que nos guían desde allá. Como la gran madre que fue la Virgen, ¿no? Los que creemos. Yo pongo los que creemos en la Virgen como madre. Porque ella como madre también tuvo sus dificultades, ¿no? No se libró de nada, pobre. Entonces vamos a rezar por todas estas por todas las madres, por todas las familias, principalmente las madres, pero por el padre, por los hijos, por la familia, para que se mantengan unidos. Y decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Y que Dios nos bendiga. Gracias, hermana Elena. Ha sido muy, muy lindo, muy grato la compañía, la aceptación de esta invitación nuestra en este día tan particular. Y por supuesto extensivo a toda esta nuestra audiencia. Muchísimas nos vamos gracias. A encontrar la semana que viene, compañero, sí, como siempre. Nos vamos a encontrar el próximo domingo. Bueno. Sin antes agradecer a la buena onda que nos ha previsto o provistos las flores. Hay una florcita. Para también para el mar, por supuesto. Lo que previó la producción de nuestro programa. Muy gracias, bien. Bárbara. Bueno, bueno, gracias, saludito. A ver, tenemos a ver. Un segundito. Sí, adelante, por favor. Hola, muchas gracias por agradecerme, por nada, por bueno. La realidad. También Tavo y Ezequiel y Silvana tuvieron así la onda de llevar las flores bueno. Para las chicas. Y no, quiero felicitarlos realmente por el programa, que nunca llamo para hacerlo, pero siempre lo siento, porque fue un programa hermoso, como todos. Todo lo que ustedes están rescatando no es solamente histórico o cultural, sino que, como hoy se vio, tiene amor, que me parece que es la enseñanza más grande, el aprendizaje más grande para todos. A la hermana un beso en especial por su corazón, por la pluralidad con que habló, incluyendo a todos y todas. Y bueno, un beso enorme para todos, felicidades para todos hoy y todos los días, y los felicito a los tres por el programa de cada domingo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Bárbara. Sí, además lo importante, me parece, es que repetimos cada programa, nos vamos muy satisfechos, nos vamos gratificados, rescatamos en cada persona la actitud de agradecimiento y de esperanza y de positivismo que hay en todos, y eso realmente es más que saludable. Totalmente. Bueno, y un beso a mi mamá, que cumplió 80 añitos, que bueno, si está escuchando, le mando un beso, y a mis hijos también. Bueno, gracias, Bárbara, y feliz día. Muchas para vos gracias. También. Vamos a, mientras recibe acá la hermana Elena su obsequio, su música, su florcita, humilde, pero de algún modo haciendo esta distinción especial a quienes nos han visitado hoy. Nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Yamila Cafrune, y un tema referido también a una heroína de aquellas épocas de la Revolución, seguramente también fue madre, esposa, guerrera, Juana Zurduy, y con eso les decimos chau. Nos vemos en 7 días. Adelante.